I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Y qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más. Esta es la edición número 178 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos y el último podcast del año. Podemos decir que no solamente del Cine Más, sino yo creo que también de RCDMX, a menos que Alarjual tenga el valor de hacer un que quiera hacer su push start el próximo jueves, cosa que es muy difícil porque es fin de año y todo el mundo vamos a salir a pistear y a celebrar que ya se acaba un año que fue bastante complicado para muchos, ¿no? en muchos aspectos, pero en el cine pues también sí fue un año un poco difícil y lo vamos a platicar esta noche, que la verdad podemos decir que pues sí dejó muchos sentimientos encontrados el año 2015 en el mundo del cine. En todo caso, pues ya estamos aquí más que listos y con toda la energía para acabar este año con dos buenas películas que se nos van a atravesar ahorita en el camino, ahora sí que camino al final de este año. Y ahora sí, pues para aquellos que no nos pudieron escuchar el 31, pues antes del 31, pues feliz año nuevo. Esperemos que estén escuchando el primer podcast del año, cortesía de RCDMX, y que lo estén disfrutando, ¿no? Bueno, les recordamos nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es Reset.tv, y también tenemos nuestro canal de YouTube para que chequen nuestros videos que son ahí también en el canal de RCDMX, que pues ahí están, bueno, como ustedes saben, ahí siempre andamos poniendo que lo mejor del año y los cinco mejores videojuegos, bueno, varias cosas que ahí está preparando el Dr. Gamer y que seguramente vamos a andar viendo con toda tranquilidad la próxima semana. Bueno, pues vamos a saludar a la gente que está conmigo esta noche. Primero que nada, pues vamos a saludar al abuelo Kraken, que sí, ya está aquí con nosotros. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Y bueno, ya estamos aquí para entrarle con todo a las noticias y a las reseñas y a todo lo que se venga. Bien, bien. Y bueno, pues también hay que saludar de una vez al buen Cristian. Banda, ¿cómo están todos? Qué gusto estar el día de hoy en el Cine Más. Me siento muy honrado de poderles platicar de la película del fin de semana, que no es Charlie Brown. Entonces, espérense a que lleguemos a eso para la batalla a muerte que vamos a tener aquí. Y como dirían por ahí, santo cielo. Y bueno, también ahí saludamos al buen Emanuel. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, ¿cómo están? Pues ahora sí que estamos a unos días antes de que cambiemos de año ya, literalmente. Que nos vayamos preparando a la llegada de las chimichangas, señores. Y que pues ahora sí que se vienen muchas series nuevas también. Pues, nos queda más que esperar, señores. Ahora sí que... Pero hoy los vengo a platicar. Ahora sí que, como dice Cristian, él no quiere hablar de Charlie Brown. Yo sí les voy a hablar tristemente de Charlie Brown, señores. Yo creo que sí que las dos películas fuertes de este fin de semana, y es chistoso que no hayan tomado mucho en cuenta Steve Jobs, es el hecho de que, por un lado, los que son fans de los productos de Apple van a adorar una película, y por otro lado, aquellos que tengan por lo menos más de 25 años van a adorar mucho la otra película. Entonces va a haber un público bastante surtidito, y obviamente pues aquellos que no les interesan las dos películas, pues está Star Wars, ¿no? Todavía sigue y pues está sacando todavía mucha lana de nuestras carteras. Y bueno, finalmente aquí tenemos al buen Marco. Hola, hola, buenas noches, y pues para los que lo padecen, feliz resfriado, como yo, pues esperemos ya pronto pase y que también se les pase a ustedes, y si no se han tomado sus medicamentos, aprovechen. Igual, como decía Manuel, el año que viene va a estar lleno de cine y videojuegos, así que nuestras carteras van a seguir vacías. Si tuvieron algo de aguinaldo, probablemente ya no exista. Sí, oye, o sea, cada vez que hay un E3 sabemos que nuestras carteras van a vaciar irremediablemente. Cada vez que vemos los nominados al Oscar sabemos que nuestras carteras van a sufrir. Y cada vez que vemos la lista de trailers que van a salir en el verano, también. Pero bueno. Ahora sí que cada cartera es un mundo. Sí, sí, definitivamente. Bueno, vamos a ver quién está en el chat ahorita. Bueno, en RCDMX ya tenemos a Eliseo316. Bienvenido aquí a RCDMX.reviews/live. Esperemos que lo disfrutes. Y bueno, ¿quién tenemos en el canal de Mixler? Sí, pueden descargar el Mixler en su dispositivo favorito y poderlo seguir escuchando nuestro podcast aún sin computadora. Bueno, conectado a una red inalámbrica, por supuesto. Y tenemos al buen Giovanni Basulto, quien pues ya nos está saludando aquí desde el chat del Mixler. Cabe recordar que pues si no pueden escuchar este podcast en vivo, también lo pueden descargar en nuestros canales de iVoox y de iTunes, RCDMX, y pues aquí mismo en el sitio, en rcdmx.reviews/podcast, donde pueden ustedes también descargar este podcast sin tener que instalar nada. Solo ahí tienen incluso su propio reproductor en el browser, para que no se anden ahí peleando con que tengo que instalar Flash, ¿no? Bueno, probablemente el Flash, pero sí van a poder escuchar todo sin ningún problema. Bueno, pues ya sin más preámbulos, pues vamos pasándonos a las noticias. ¿Qué tenemos en las noticias? Primero que nada, vamos a platicar un poco del camino a los Óscares. Como ustedes saben, ya la próxima semana ya vamos a estar hablando seguramente de quienes ya van a estar peleando, ya quienes van a recibir los Globos de Oro en un par de semanas. Y esto va a implicar de que ya vamos a tener nominados al Oscar, ya van a salir las nominaciones del gremio de directores, del gremio de productores, y creo que ya están incluso las nominaciones a los Annie, los premios de animación. ¿Ya salieron los Razzie? Todavía no. No, los Razzies van a salir un día antes que las nominaciones al Oscar. Así que ahí yo también pongo mis apuestas. creo que ya sabemos que ahí está dura la pelea entre los Cuatro Fantásticos y los seis Chiflados. Entonces, y Pixeles también. Y Pixeles. Híjoles, Adam Sandler es nomás siempre sí, que llegan a esos premios. Todo. Oye, Pixeles en cine y la de los seis ridículos en Netflix. No, este hombre se va a llevar todos los premios y hasta los Cuatro Fantásticos. No se burlen, que a mí sí me gustó Pixeles. Bueno. Pero vamos a dejar el paso ahorita a las películas buenas y malas y vamos a ver cómo va la eliminatoria a mejores efectos visuales. Como ustedes saben, ya habíamos platicado de 20 películas que habían sido enlistadas para esta contienda. Y ya, de las 20 que teníamos, pues ya nomás nos quedan 10. Esto fue eso sonó como una canción. Sí, sí, también me sonó igual. De los 20 que quedaban, de las 20 cintas que quedaban. Nada más ya descalificó 19 y así. Sí, sucesivamente. Así. Y bueno, ¿cuáles fueron los que quedaban fuera de la lista ya para decir, olvídenlo, estos no van a participar? Pues El Puente de los Espías, Chappie, Everest, Rápido y Furioso 7, Los Juegos del Hambre sin Sajo Parte 2, En el Corazón del Mar, El Destino de Júpiter, Misión Imposible Nación Secreta, 007 Spectre y Terminator Genesis. Esas 10 películas ya les dijeron gracias por participar, y todavía, pero aún quedan 10 películas que yo creo que cada una tiene sus posibilidades, ¿eh? Por un lado está Ant-Man, El Hombre Hormiga y Avengers La Era de Ultron, las dos cintas de Marvel Studios, aún siguen en pie. También tenemos Ex Machina, que esta película, pues yo digo que es la mejor película que ha pasado por el streaming en México y que debió haber sido distribuida en los cines, tristemente. Mundo Jurásico, que ya sabemos es la película más taquillera del año hasta que Star Wars diga lo contrario. Mad Max Fury en el Camino, que sabemos que es la mejor película del verano, definitivamente. Oh my God. Misión Rescate, que pues sabemos que es un gran trabajo ahí en los efectos visuales, cortesía de... Y de fotografía, como dicen por ahí también, ahí soy yo el fondo de Manuel. El Renacido, que aún sigue en pie, que la verdad es de que todavía no sabemos aún de esta película, pero vaya, se ha hablado cosas muy buenas de la producción de Alejandro González Iñárritu, entonces puede ser que hasta secuela de efectos visuales. Star Wars, El Despertar de la Fuerza, que bueno, ya sabemos, tiene unos efectos impresionantes. Tomorrowland, que a pesar de ser un fracaso taquillero, sigue en pie y ahí sigue en la competencia porque la verdad es que los efectos de Tomorrowland son muy buenos. Y en La Cuerda Floja, que ya sabemos que realmente nos causó vértigo ver esta película en IMAX, ¿no? Entonces, ahí tenemos 10 películas de las cuales el próximo jueves 14 de enero vamos a saber cuáles son las 5 que van a quedar en la terna para pelear mejores efectos visuales, misma que ya sabremos finalmente el 28 de febrero. Entonces, muchachos, no sé qué opinan de esta preterna que tenemos de 10 películas. Yo veo cuáles ya son las 5, ¿eh? O sea, sin mucha dificultad, yo ya sé cuáles van a quedar. A ver, Yo estimo que va a ser Mad Max, uh-huh. Va a ser también Avengers, lamentablemente para algunos, ¿no? Jurassic World, uh-huh. Y Star Wars. Creo que me falta una, ¿no? Sí. Me iría por Misión Rescate. Misión Rescate. Yo pienso, bueno, la lista suena razonable, aunque, no sé, yo de la lista, pues yo quitaría Avengers y pondría Ex Machina. Por alguna razón yo siento que el trabajo que hicieron con Alicia Vikander para que interpretara una cyborg, cuyas partes, que de pronto tiene hasta en cierto modo partes transparentes, y eso se lo hace verse, la hace verse impresionante, yo creo que es una de esas películas que se puede dar la sorpresa, ¿no? El Renacido yo siento que es la que tiene menos posibilidades, porque si bien sabemos que hay unas escenas impresionantes en donde a Leonardo, bueno, spoiler alert, a Leonardo DiCaprio lo ataca un oso y le rompe un brazo, entonces ahí sabemos que los efectos visuales van a jugar una parte importante, ¿no? Y seguramente el Oscar se lo va a ganar el oso. De que tomaban la foto del oso y se lo daban al oso. No lo dudes, Que a lo mejor, seguramente hasta se van a pelear, van a decir, ¿saben que hubo un empate entre el oso y Leonardo DiCaprio? Necesitamos que haya una pelea aquí en el Teatro Kodak y pues mejor DiCaprio dice, ay no, que se quede el oso con el premio. Bueno, no sé ahí qué otros comentarios tienen de estas nominaciones, de estas prenominaciones. Yo tengo la misma opinión del abuelo en su listado, nada más que en lugar de Avengers, dejaría El Renacido. Más que nada porque por lo que se ve van a usar también lo que son los efectos prácticos, que es el mismo caso de Mad Max y en algunas escenas de Star Wars, que es el uso de elementos que van así de, ¿cómo se llaman? Fabrican las piezas de lo que van a ocupar, por ejemplo el halcón milenario que se filtró en internet y que molestó tanto a Abrams, es lo que usaron los actores para moverse en el escenario. Uh-huh. Y ¿sí? Y lo que fue en Avengers fue un poco de abuso en cuanto a los efectos visuales, que es el uso de las pantallas verdes y no hay muchos elementos que los actores puedan usar para basarse en su movilidad. ¿Cuántos de nosotros no daríamos una millonada porque en Disney se les ocurriera la genialidad de hacer una reproducción del halcón milenario, ¿no? Sería fantástico, sí. Ir a visitar el parque y encontrarlo. Que es lo que están tratando de, que están planeando hacer, ¿no? También ahí en una de las atracciones de Disney que van a salir a futuro en el... Tienen de proyecto eso. Sí, una expansión que es un parque inspirado en Star Wars. Exclusivo de Star Wars. Y ahí tienen contemplado hacer todos estos lugares especiales. Hasta como si fueran dobles escenografías completas de las películas. Para que lleguen con su amigo el peludo del grupo y digan, Chuy, estamos en casa. Bueno, a ver, sáquennos. Bueno, yo creo que de esta lista podemos decir fácilmente las 5 que se van a ir. Ant-Man, el hombre hormiga, si bien es cierto que hay un trabajo muy impresionante en algunos detalles visuales, yo siento que es la que menos posibilidades tiene de pasar a la siguiente ronda. Ya sabemos, como que a pesar de que tiene algunos efectos que sí son bastante notorios, como que incluso frente a Avengers se ve pues un tanto mediocre. Por otro lado, pues también yo creo que la otra que podría de pronto salir de la lista para mí es En la cuerda floja, que si bien tiene unos impresionantes efectos para mantenernos literalmente con vértigos y todo, híjoles, yo pienso que es la que también está ahí teniendo sus problemas para mantenerse, ¿no? Tomorrowland, pues bueno, ya sabemos, abuso de efectos visuales por computadora, esa va a ser la razón por la que no la vamos a querer. Y Mundo Jurásico, yo pienso que el hype de taquilla la va a mantener en la pelea, ¿eh? No sé qué pues es el fuerte, ¿no? De lo de Mundo Jurásico. De lo de la taquilla y de que tanta gente la esperó tanto, que es como lo que pasó con Star Wars. Y Mad Max, por ejemplo, Mad Max, el material que tiene de fotografía y de efectos, tiene cosas muy interesantes. Y para mí va a ser de las que va a ganar muchas cosas de lo que se vienen de premios, ¿eh? Sí. Yo pienso que Mundo Jurásico, si... seguramente van a premiar los tacones, ¿no? Ándale. Sí. Se los pusieron al tiranosaurio. Sí, con esos tacones. Sí. Para que coincida la velocidad de ambos. Y la siguiente va a ser un bolso para que quede perfecto. Bueno, pues no sé si tengan ahí algún otro comentario de esta prenominación. La verdad es de que tiene a los exponentes no me agradan del todo, o sea, Ant-Man, Avengers, no Jurassic World, y aunque yo sea super fan de Misión Rescate, no lo vería como mejores efectos visuales. Creo que la batalla al final está entre Star Wars y Mad Max, y obviamente si los comparamos, Mad Max se las lleva de tajo así lejísimos, pero lejísimos, entonces creo que eso ya está más que cantado. Sí, no, yo siento que Mad Max ya tiene cantados dos premios mínimo, mejor maquillaje, mejor vestuario y mejores efectos visuales, o sea, y hasta capaz y hasta se iba a dirección de arte, ¿no? Banda sonora es lo que yo todavía dudo porque no la nominaron. No creo. Pero de las que comentaste están muy fuertes esas. Sí. ¿Y si tuvieran la categoría de mejor villano? Sí, oye, ese sí le da, sí le partiría el trasero a Kylo Ren, ¿eh? Definitivamente. Los pinchitos. Sí, les diría, ¡mediocre! Papá, déjame ser Darks, papá. Oye, sí, no manches. Pero bueno, vamos a dejar en paz esto. Entonces esto de los efectos visuales. A Kylo Ren, porque si no, sí. Va a venir. Vamos a dejar en paz esto de los efectos visuales y vamos pasando a la noticia más fuerte de la semana, que curiosamente fue en un día en donde usualmente no publicamos noticias, pero aún así tuve que ir a la computadora. ¿Por qué? Porque 20th Century Fox, bueno, el señor Deadpool decidió poner su tráiler en pleno día de Navidad, y así nosotros decidimos poner Feliz Navidad y Próspero segundo tráiler de Deadpool, culminando una larga racha de 12 promocionales que lanzó durante precisamente 12 días, en los cuales incluso el 23, si no me equivoco, lanzó un promocional para IMAX, en donde nos prometió que hasta las chimichangas se iban a ver más grandes en IMAX. El 24... un pequeño teaser del tráiler presentado nada más y nada menos que por Hugh Jackman. Y eso de pronto dices, hasta de pronto nos genera una cierta esperanza de decir, ¿irá a aparecer también Wolverine en esta película? Porque pues uno nunca sabe, ¿verdad? A lo mejor nomás va a llegar este Deadpool y ¡Hey Logan! ¡Vete al carajo! Sería padrísimo, ¿no? Porque sí. Además, bueno, en este tráiler tuvimos a Colossus. Sí. Como que sería bastante evidente verlos por ahí, ¿no? A lo mejor se lo está reservando de sorpresa, porque si algo dijo este Ryan Reynolds es que estaban buscando la posibilidad de que Hugh Jackman tuviera un cameo dentro de la película. Sí, pero el punto es de que ya, por fin llegó el segundo tráiler, ya vemos nuevas escenas, ahora sí que pues un poco más de fundamento a la historia, ya sabemos que pues ahí de pronto qué es lo que está haciendo que Deadpool se lance a matar malos, no solo por diversión, sino por una verdadera necesidad. Y pues incluso atravesarse en el camino de varios mutantes, ¿no? Incluso ahí vemos a Colossus y vemos a una que se llama Negasonic Toxic Warhead, si no me equivoco, que de pronto nos da una de las mejores momentos del tráiler. Y claro, pues Deadpool con todo ese humor negro, con toda esa lengua, ese sarcasmo, Ese gusto por las chimichangas, ahora sí que hasta el doblaje, se puede decir, el tráiler doblado al español es impresionante porque respetaban muchas de las malas palabras que se oyen en el tráiler en inglés, e incluso hasta algunos chistes se llegan a adaptar muy bien, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahí no quiero spoilarles mucho, pero por ejemplo hay una escena en donde se ve a Negasonic Toxic Warhead peleando con otra mutante y de pronto dice el Deadpool en inglés, ¿no? Pues... hay de aquel que intente tirarse la graduación, perdón por decir esta expresión, pero así dicen. Y en una forma un tanto decente. Y el traducción a México, pues como sabemos que pues no, normalmente uno no va a la graduación, como en Estados Unidos que van al prom y ya saben, y convencen a la chica y todo. Acá es de que hay de aquel que intente tirársela sin hablarle bonito. Entonces, creo que el chiste quedó perfecto, aunque sí le falló un poco el doblaje. Todavía critico esa parte de que de pronto repitían el chiste del aguacate en el tráiler en español, a sabiendas de que en el tráiler en inglés ya hay otro chiste. Pero como bueno, que... si le ponemos un poquito de atención a lo que son los doblajes de los tráilers, cambian ya cuando es el doblaje para la película. Sí. Aparte hay que manejarlo un poco lo de la censura, ¿no? O sea, en ese aspecto el chiste original creo que es un poco... exagerado para el doblaje, o sea, para que lo escuches en el cine, así literal, creo que es un poco difícil. Sí. Y aún así, tenemos de que de pronto, pues ya sabemos, hablando de eso, hay varios trailers, o sea, no se lanzó uno, se lanzaron, pues, yo vi cuatro versiones del trailer. Una, que pues obviamente es el trailer, los trailers en inglés, que son el Red Band y el Green Band, ¿no? Y de hecho... el tráiler, el Red Band, o sea, el que no tiene censuras, tiene una escena. Una escena que no aparece en el tráiler en español, ¿no? Y que dices tú, ah, caray, aquí sí vi a Colossus siendo golpeado por la mutante y en el tráiler en español, ¿no? ¡Qué pex! Bueno. Y pues obviamente, pues, como les di, como puse, ¿no? Si ustedes iban a ver este tráiler en plenas fiestas, pues obviamente tenían que poner el tráiler sin censura en inglés, porque seguramente muchas de las personas que estuvieran alrededor de ustedes no entenderían el inglés y bueno, ya la libraron, ¿no? Pero si ponían el tráiler sin censuras y doblado al español, entonces vaya, hasta la abuelita iba a pegar el grito, ¿eh? por la cantidad de majaderías, de obscenidades. ¿Qué dijo? Que hay que, ¿cómo hay que hacer las que las chimichangas? ¿Cómo qué? Pues yo creo que es una fantástica versión de Deadpool, ¿eh? La verdad, sí. O sea, no puedo sino aplaudir el respeto que le dieron al tráiler en inglés, ¿no? Tratando de traducirlo más fielmente las malas palabras, porque finalmente Deadpool es el héroe más mal hablado de Marvel. Entonces, uh-huh, no respetarlo así es como quitarle una esencia muy importante del propio héroe, ¿no? Sí, ¿no? Y luego aparte de que pues sí está manteniéndose Ryan Reynolds en la esencia de lo que es Deadpool, ¿no? O sea, no es nomás de pronto ver a un actor intentando ser Deadpool, es Deadpool prácticamente, ¿no? O sea, es lo que buscan, ¿no? Realmente mostrar a la gente que pueden hacer un personaje fiel. Fiel. Es Marvel. Y era que cuando empezó la propaganda para la película de Deadpool era con lo que teníamos algo de problema, porque no sabíamos si la iban a enfocar al público infantil o si iba a quedar ya con la clasificación para adultos. Sí, porque con eso que hicieron con Spider-Man en la caricatura para niños, ay Dios santo. Yo creo que lo van a meter dentro de B16, creo que es el... Para mí lo van a hacer más para más... No, ojalá que lo dejen en C, o sea, la verdad es de que no queremos que le pase lo mismo que a Kingsman, ¿no? Exacto. Que de pronto censuran la mejor escena de la película, no más porque salía, porque era dentro de un templo y dices tú, espérate, no manches, o sea, pues para eso la tienes que poner en C, no en B16. Sí, no, mira, aquí la diferencia creo que con Kingsman, es un ejemplo que iba a tomar ahorita, es de que aquí no va a haber eso, o sea, todo es violencia física, literal, y eso no espanta al público, entre comillas, mexicano, o sea, esta gente que se dedica a medir en qué categoría debe de estar, en México hay ciertos temas que son demasiado delicados para tratar, ¿no? Entre ellos, pues, todo de la religión. Entonces, Deadpool no lleva nada de eso, o yo esperaría que no. Entonces, yo creo que si lo dejan en pura violencia física y chistes misóginos o por el estilo, adelante, va a salir sin ningún problema. Y sí, y la verdad es de que pues yo pienso que en cuanto al doblaje ni nos debemos de preocupar, ¿no? Porque hemos visto películas que tienen también una alta cantidad de majaderías, como por las de ¿Qué nos pasó ayer? O las que hacen Seth Rogen, y dices tú, pues yo creo que en esa parte ni nos vamos a preocupar. Obviamente vamos a quererla ver la película en inglés, ¿no? Porque sabemos que muchos de los chistes se captan mejor en inglés que en español, ¿no? Yo la voy a ver en los dos, ¿eh? Porque ya vi la calidad del tráiler y dije, pues seguramente vale, van a hacerlo bien, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, que últimamente lo que es el manejo de el idioma inglés a español en lo que es el doblaje ha quedado bastante bien en cuanto a películas que tienen alto índice de groserías. Sí, ¿sabes lo que me sigue gustando del tráiler? Es el hecho de que el tráiler lleva el ritmo de la música, ¿no? De que cuando hay una balacera y trancazos, vas oyendo cómo los beats se combinan con los golpes o con los balazos o con el ruido incidental que hace Deadpool y dices tú, wow, ¿no? Hasta ritmo lleva la película y dices, si así mantienen el ritmo de la película, híjoles, va a ser una de las mejores películas de superhéroes en los últimos años. Y yo creo que hasta de pronto vas a decir, no manches, así deberían hacer Marvel Studios sus películas, ¿no? Claro, sin tanta grosería, pero por lo menos que te mantengan ahí con el gusto de decir, estoy viendo a Deadpool, ¿no? Mira, yo que no conozco el personaje a fondo, porque digo, no sé si ya lo habrá notado que los cómics no son lo mío, la verdad es que sí me dan ganas de verla, o sea, sí se ve divertida, y eso es lo que busco en una mendiga película de superhéroes, ¿no? O sea, ya dejar lo épico y lo superheroico y el sacrificio y todas esas payasadas y ridiculeces y mostrarte un personaje que te va a divertir y que aparte tiene su propia esencia. Creo que esa es la ventaja que tiene Deadpool, por ejemplo, que podríamos tener también en Suicide Squad, ¿no? En comparándolas como cintas irreverentes hasta cierto punto, ¿no? Entonces, creo que va bien. O sea, yo que no soy fan y que ya me están hartando las películas de superhéroes, creo que esa es una de las que sí me gustaría ver. Pues es como la manera en cómo habían vendido a Iron Man originalmente, ¿no? Un personaje que ya es que Robert Downey Jr. había logrado hacer un Tony Stark que no supo vender bien, porque para la época en que hicieron Iron Man, todo el mundo odiaba a Tony Stark por lo que había pasado en Guerra Civil en el cómic. Y cuando ves a este Tony Stark, hasta perdona los errores de Tony Stark en el cómic. Dices, híjole, ya quiero ver a Robert Downey Jr. interpretando al borracho que debe ser Tony Stark, ¿no? Y vaya que lo hace bien. Y ya, obviamente, pues se explotó demasiado el personaje. Digo, ya lleva 5 películas y una más el próximo año. Y ya como que dices tú, ya quiero ver algo más fresco, ¿no? Y creo que Deadpool va precisamente a dar esa frescura. Ojalá que no me equivoque. Ojalá que sí. En mes y medio ya la tendremos en el cine. Lo que va a hacer Deadpool y por el lado de DC Suicide Squad va a ser la diferencia que va a hacer ahorita de tipos de cintas bien hechas y ahora sí que literalmente hechas para los fans. Sí. Y ahora sí, cuando salga Deadpool, vamos a poder spoilear episodio 7. Y sin tanto hater, porque por lo que veo mucha gente solamente conoce a Deadpool por encimita, entonces sí. Por esa razón no hubo tanto hater como ahora Star Wars y todo eso, entonces ya, hasta más tranquilo el internet lo puedo ver. Sí, vamos a poder salpicarnos de sangre tranquilamente sin solamente porque Deadpool va a dejar todo lleno de sangre y no porque vaya a haber haters y fans de Deadpool matándose ahí entre ellos, ¿no? Sí, así de es que su capa tiene un centímetro menos, es que el músculo es un poco más pequeño. Ay, es que es guapo y no debe de ser guapo, no, ese es personaje. Más, ahora van a aplicar la de, es que la antología de Han Solo no pasaba esto. Casi, casi, ¿no? Sí, varios comentarios escuché de ese tipo, del universo expandido. Yo solamente quiero hacer... Ya, basta. Un último comentario acerca de la película de Deadpool. Sé que no suelo decir esto, pero no lo tragues. Eso es buenísimo. Bueno, vamos pasándonos a las efemérides del día. Efemérides del día. Un 29 de diciembre nacieron los actores Mary Tyler Moore, John Boyd, Ted Danson, Jude Law, Ed Paul, John Polito, Yvonne Elliman, Patricia Clarkson, Joseba Paulaza, Catherine Manning y Diego Luna. Murieron la actriz Lita Gray, el director Axel Corti y el imitador Enrique Cuenca el Polibos. También un día como hoy, pero en 1986, muere el director de cine, actor y escritor ruso Andrei Tarkovsky. Se le reconoce como uno de los más importantes e influyentes actores del cine soviético y uno de los más grandes de la historia del cine. Se estrenaron las películas La sombra del vampiro en el año 2000, Aguirre, la ira de Dios en 1972, Weekend en 1967, Operación Trueno en 1965, Kaidan, el más allá en 1964, Mujer o demonio en 1939, Peter Pan en 1924, Nathan Derbyse en 1922, entre otras. Y ya estamos de vuelta, gracias abuelo por las efemérides. Oye, muy interesante, hoy hace 50 años se estrenó Operación Trueno, Thunderbolt, de las películas de James Bond. Eso sí suena bastante interesante. Y pues también hay que, bueno, yo creo que a lo mejor también uno como que no se quiere subir tanto a esto, pero hay que decirlo, ¿no? Lamentablemente falleció ayer Lemmy, el bajista de Motorhead. Que pues como ustedes saben, bueno, pues qué tanto ha contribuido al cine, bueno, muchas de sus canciones hay en muchas películas, por ejemplo Ace of Spades sobre todo, pero yo creo que la que marcó pues también ahí en algún momento pues pauta en la historia del terror fue Hellraiser, que fue un cover que tocó específicamente para la película del mismo nombre, Hellraiser, como ustedes saben, esta película de la de donde salía Pinhead y muchos y los Cenobites, y que era una fue una obra maestra del terror de finales de los 80, que la verdad es que pues también decimos wow, ¿no? Entonces, pues ahí estudian las efemérides. No sé si quieren comentar algo, muchachos. Una pena, ¿no? Porque finalmente no solamente entrega mucho a al mundo del cine con algunas interpretaciones, sino que también entrega, debemos de ver cuál es todo el impacto que ha tenido Motorhead en la música. Ha sido infinito, porque tenemos no solamente bandas de heavy metal, también tenemos bandas de rock pesado que se vieron muy muy influenciadas por todo lo que fabricó esta gran banda británica. Sí, definitivamente podemos decir que gracias a Motorhead muchas bandas, se puede decir que hasta Judas Priest agarró una base rítmica. Yo estoy casi de acuerdo que fueron casi contemporáneos, pero pienso que fue primero Motorhead. Entonces dices tú, cuando los escuchas dices, órale, yo creo que de ahí salió Judas Priest y su base rítmica. Incluso también se siente que influyó en bandas como AC/DC, en otras bandas que salían más adelante, y que incluso podemos decir que marcó una pauta de cómo es, cómo era la forma de verse de un metalero, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar las efemérides y pues bueno, descanse en paz el buen Lenny. Bueno, y si no estás también descansando en paz, roquea chido. Perdón. Sí. También una más, ayer fue cumpleaños de Stan Lee, llegó a los 93 años, así que disfrútenlo mientras pueda hacer más cameos. Sí. Y pues pueden seguirlo también por su cuenta de Twitter, que sube muchas imágenes y también escribe bastante. Oigan, sí, también se nos va otro músico que se murió, que bueno, no es tanto de rock pesado, pero es de un género que se creó también en Inglaterra, que es la evolución del ska, que es el Two Tone, que es el baterista de los Specials, que es este John Bradbury, que también falleció, pero el día de hoy. Pues, oye, como dicen por ahí, no, cuando se va un grande, no se va solo, ¿eh? Híjole, se va a llevar a este señor de las orejas, el buen Lenny, ¿eh? El buen Lemmy, perdón. Bueno, pues vamos pasándonos a las películas. Ahora sí que tuvimos ahí dos estrenos, pues ahora sí que contrastantes, ¿no? Uno fue muy taquillero, el otro no tanto, pero bueno, ya saben que a veces, pues, en plena época navideña, como que una película dramática no vende tanto, pero sí una película infantil, ¿no? Entonces vamos empezando precisamente con la película dramática que, bueno, yo creo que es una... Es entre ambas, ¿no? Sí. ¿Cómo? Sí, es ambas. Es un poco de ambas, porque Charlie Brown es eso también. Sí. Precisamente, y de hecho vamos a empezar precisamente con una película que tiene un tono dramático, pero también tiene un tono bastante cómico y muy afable, que seguramente para aquellos que tengan más de 20, 25 años, van a tener que haberse cruzado en su camino con estos personajes en algún momento, ¿no? Ya sabemos que los personajes de Charles M. Schulz, que es precisamente la pandilla de Peanuts, que pues está encabezada por el siempre irremediable perdedor, que es Charlie Brown, y su simpático perro, que es Snoopy, pues se han atravesado de muchas maneras, programas de televisión, películas que salieron en el cine hace como 30 años, especiales de televisión que se repiten en el cable muchas veces, y muchos productos que han salido promocionales, tarjetas de felicitación, muñecos, y que curiosamente no he visto mucho mercancía este año. O sea, se me hizo un poco extraño eso, pero... Es que usualmente la imagen de Snoopy, bueno, no tanto Charlie Brown, sino era la de Snoopy, es la de una marca, que es una... ¿Qué es? Me parece que es una de seguro de vidas. Sí, aquí en México. Gracias, compañía de seguro de vidas, que nos impides que tengamos productos decentes gracias a ti. Bueno, el caso es de que Emanuel nos va a platicar de esta película que se llama Snoopy and Charlie Brown, la película de Peanuts. ¡Ah, gritos, por favor! No sé cuántos años llevaban de que no tocaban a este personaje. Yo creo que son bastantes. Yo me acuerdo muchísimo que la última película que siempre recuerdo es la clásica de cómo Charlie Brown conoce a su mejor amigo, ¿no? Cuando lo va a conocer por primera vez y hasta paga por él, que es Snoopy, ¿no? Que era el perro que habían regresado dos veces porque nadie lo quería. Nunca entendí por qué. Y cuando lo vemos con Charlie Brown en esa peculiaridad de por qué es así, se vuelve muy divertido y se vuelve su mejor amigo y casi podemos decir que como su persona íntima, directa en lo que es toda su vida, en este desastre de vida que tiene Charlie Brown, porque para él todo es mala suerte. piensa tanto en las cosas, las exagera tanto, que se va a un futuro más allá en vez de percatarse que está en el presente y que tiene que darse cuenta del presente, de las cosas. Y se vuelve muy bobo y el solito se hace bolas y entra en pánico. Y es muy divertido el cómo se desarrolla este personaje, cómo lo conocimos. Gracias a que era el niño que no podía patear el balón por culpa de su amiga. Y que aparte la amiga tenía su stand de psicóloga. También tenemos... Era Marcy, ¿no? Marcy. Exacto. Lucy. No, Lucy. Lucy Van Pelt. Okay, Lucy. También el clásico de donde Lucy está enamorado del tecladista, que lo único que quiere hacer es estar tocando el piano. También tenemos al niño que nunca se baña y que... algo muy divertido que pasa en esa cinta es que conocemos su verdadera personalidad. Y es muy divertido ver esa escena de que todos ponen cara de ese de dónde salió. hay muchas sorpresas. Pero realmente esta película... al principio no parece película. Literalmente parece como un pequeño resumen de nuevo... de lo que es Charlie Brown. Para recordarnos que es el clásico niño que no puede volar una cometa, no puede patear el balón, le va mal en clase, es muy imaginativo. Pero para poder equilibrar todo esto, integraron la parte de su amigo, de su mejor amiguito, que es este Snoopy. Pero porque la mitad de la cinta es parte de Charlie Brown y la otra mitad es de Snoopy. Entonces son un contraste muy divertido. Por un lado, Charlie Brown y su vida en la escuela con su punto débil, que es una bella chica pelirroja. Y mientras por el otro lado tenemos a Snoopy con toda su manada de pajaritos, que son una loquera. Y esta parte de esta cinta de Snoopy nos referimos a su lado de piloto, ¿no? Ustedes saben que él le encanta usar su avión, ahora sí que su casita como avión. Su imaginación para usarlo como avión. El entonces, balón rojo. Sí, se supone él hace la Primera Guerra Mundial. Exacto, hecho. Entonces esta etapa de Snoopy es de que se pelea con el balón rojo para salvar a su bella dama. Pero eso ya es un súper clásico de las de toda, claro, la historia de Peanuts. Por ello decía que la cinta realmente nos parece película, porque está recopilando de nuevo todo lo que era Charlie Brown. Lo único que alteraron fue el hecho de que el final... El cómo cambia todo, que no termina siendo el clásico final. Sí, básicamente podemos decir que para aquellos que son super fanáticos de Snoopy y Charlie Brown, pues no van a encontrar realmente algo nuevo que explorar, ¿no? Son básicamente el poder tener una aventura de 90 minutos en la cual vemos pues básicamente Charlie Brown siendo Charlie Brown. Sabemos que cada vez que va a hacer algo que parece ser grande termina en desastre. Y eso es algo que nos encanta de Charlie Brown. Yo pienso que es una película que nos sirve para revivirlo, ¿no? Sí, exacto. Y además ahora con tercera dimensión, sin cambiar demasiado el aspecto de los personajes. O sea, es una oda, ¿no? A Charles M. Schulz. Y algo que les quiero recomendar, chicos, es que yo la vi en doblaje en latino. Y está muy bonito, está muy bien hecho. Les quedó muy bien hecho. Yo sí sentí que prácticamente eran las mismas voces de la caricatura. Sí. Pues, nada más, lo que sí extraño, que me da mucha risa y me sigue dando risa, es el clásico sonido de del trombón, el guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau. Cuando habla la maestra, ¿no? Todos los adultos. Se supone que los adultos se escuchen así, sí. Exactamente. No escuchen, hablan así. Como para ellos, más bien ellos los escuchan así a los adultos, los niños. Sí, de hecho, fíjate que esa parte ahora sí que la parte del doblaje, podemos decir que es un doblaje 95% mexicano, porque para empezar, pues bueno, no se agarraron actores de doblaje ahora sí de grandes, sino básicamente niños que tienen experiencia en doblaje, que de hecho algunos son hijos incluso de actores de doblaje ya consolidados, por ejemplo... Ahí tenemos a Zoe Mora, quien ya había hecho trabajos para Disney, quien hace la voz de Lucy. Ahí tenemos a Matías Quintana, quien también ya tiene experiencia previa haciendo doblaje. Entonces, ahora sí que los chiquillos que agarraron para los personajes principales ya sabían en lo que estaban, ¿no? De hecho, si no me equivoco, el niño que interpreta a Charlie Brown hizo la voz de Mike Wazowski de niño en Monsters University. y también este de Christoph Niño en Frozen. Entonces, por ello es que sí, se nota tan fluida toda la manera en que las voces cómo se congenian. Se escucha muy bien el equilibrio de dos personajes aparte, ¿no? Porque uh-huh, eso es muy especial en lo que es este Charlie Brown. Son sí, muchos personajes y de al menos de alguien, de todos, te acuerdas por algo, o por los cabellos. Acá en México le decíamos Carlitos. Carlitos. Okay. Ah, también hay una escena muy bonita que a mí me agradó, pero que fue como un chiste hecho por cierta playera de la selección mexicana. Que me dio sí. Sí, ya sé a cuál te refieres, ¿no? Cuando lo sacan cuando de pronto hace su color alterno y que parece la playera de la selección. Y que de hecho en algunos cómics de Charlie Brown aparece también con la playera naranja, ¿no? Y con las rayas. Que sí parece el jersey de la selección, pero sí se había visto ese color alterno. Y cuando yo lo vi dije, wow, hasta el color alterno salió. Pero, fíjate, otro. Ahora, de los detalles, algo que también podemos agregar. Bueno, yo creo algo que voy a agregar. Independientemente de que nosotros ya la vimos, ya como decían, es algo que para nosotros ya no. Va a ser un pequeño recuerdo de volverlo a ver a Charlie Brown. Creo que el valor agregado ahora de que podemos llevar a nuestros, ahora sí que en caso de que tengan hijos, llevan a sus hijos o llevan a sus sobrinos, hijos, etcétera, es una excelente manera porque, señores, tiene muy buena lección la película, tiene muy buenos valores y se ven muy bien planteados en la película y aparte salen los niños fascinados y felices de que está divertida. Y deja eso, ¿no? Es una de esas caricaturas que eran completamente blancas, o sea, uh-huh, completamente puras, no veías ni sí, ninguna como, grosería, ningún. Ese es como lo que les comentaba, ¿no? Como todo era perfecto. Lo que era Mafalda, también Mafalda era así de ese estilo, ¿no? Uh-huh. Sí, y luego aparte, ¿sabes qué es el detalle curioso? Ahorita que decía de las voces, para Snoopy y a Woodstock utilizaron ahora sí que sonidos de archivo que traían de Bill Meléndez, el hombre que se encargó de la animación y del doblaje, bueno, del doblaje entre comillas de Snoopy de Woodstock en las películas originales y en las series originales, y pues ustedes saben, pues tienen una gran cantidad de sonidos ahí para poderlos aprovechar, que ya sabemos que Snoopy y Woodstock son básicamente sonidos de y cosas por el estilo, y Bill Meléndez es de México, curiosamente nació en, bueno, es mexicoamericano, fue de México, pero, ¿no? Y nació en Sonora, entonces sí, murió en el 2008. Exactamente. Las únicas voces que no son mexicanas en este, incluso en el doblaje, son las de Kristin Chenoweth, quien hace la voz de Fifi, que pues básicamente pues es también hacer los sonidos como de Snoopy, pero en femenino, ¿no? Uh-huh. Y claro, las voces de los adultos, del guau guau guau guau, que pues aquí los se agarraron. Los tromponazos. Que se agarraron a un intérprete de trombón que se llama Troy Andrews, Trombone Shorty. Que, pues, sí, cierto, que hay como pláticas de estilo, ¿no? De música. Sí. Uh-huh. Y por otro lado, pues, híjoles, hablando de la música, la banda sonora, pues mantiene el estilo, ¿no? Yo creo que agarraron lo mejor que tenían de las bandas sonoras de las películas anteriores. De hecho, escuchamos hasta Linus y Lucy y otros temas de Vince Guaraldi que realmente dices tú, qué padre que se escuchen otra vez. Aunque también insertan ahí una canción de esta. Ay. ¿Cómo se llama esta chica de la que canta la Old Vegan Trainer? Y la música es realmente remarcable, ¿no? Sí. Esa canción de la que habla se llama Better When I'm Dancing. Ah, sí, es padrísima esa canción de Meghan Trainor. Sí. La de Enrique Iglesias, pues, no tanto, pero pues por lo menos se mantiene al nivel de la película, ¿no? O sea, no es algo que te haga decir, ¿por qué pusieron esta canción? Pero sí aguanta, ¿no? No, pues es como también darle ese toque que es como un poquito comercial la cinta, ¿no? Ajá. Uh-huh. Otro de los detalles que de pronto dice los guiños que hace la película, ver a personajes como Violet Grey y como Patty, o sea, no Pecas Patty, sino Patty, que son personajes que salieron en los primeros números de Peanuts y que ya había ignorado Charles M. Schulz posteriormente, ¿no? De hecho, Violet se puede decir que es la pre-Lucy, porque era así también de personaje de carácter fuerte y todo, incluso se parece mucho a Lucy, y ahí la mantuvieron, dices tú, o sea, hay muchos guiños a los fanáticos que de pronto dices, wow, ¿no? O sea, aparece este detalle, aparece este otro, y dices, qué padre, ¿no? Hay elementos escondidos ahí, muy sencillos, pero escondiditos. A mí me encantó la escena cuando se despiertan, ¿no? Cuando de pronto esta Pecas Patty, que es otra Patty, pero es la que siempre anda interesada en Charlie Brown, cuando suena el despertador le pega con un bastón de hockey, y cuando Shredder, el pianista, de pronto escucha a Beethoven y en lugar de romper el despertador se queda, ¡Beethoven! Y a mí la escena que más me gustó es cuando entra a la biblioteca, ¿no? Y comienza a hacer ruido y se va a buscar un libro que se llamaba León Estoy, ¿no? León no estoy. Estoy. De hecho, esa escena de Snoopy con nuestro amiguito, el Napo, está bien divertida. Con el otro riéndose y es, ya que Snoopy según acá muy inteligente. Con Woodstock. ¿Cómo se llamaba en español Woodstock, abuelo? ¿No te acuerdas? Woodstock en español. Pues, Emilio. No, Emilio. Emilio. Emilio, sí. Emilio, sí, sí. O también le decían Scooter, pero pues es que, híjoles, cada quien toma. Pero su el versión. Emilio era más, como el, la traducción española, ¿no? Sí. Sí. En todo caso, pues, Emanuel, pues, ¿cómo? Entonces, si ¿sí sientes que esta película sí es como para llevar a los niños a entretenerse, ¿no? Pues ahora sí, lo que habíamos comentado hace rato, si son de los que ya conocen la cinta, el personaje, todo, y si nada más quieren divertirse un rato, les va a quedar perfecta. Pero si quieren ver algo nuevo, no van a ver nada nuevo. Pero si en este caso van a llevar a los pequeños, queda perfecto y salen muy felices. Yo honestamente pienso que es para niños menores de 7, 8 años. ¿No? Aproximadamente. Porque ya mayores ya tienen como un poquito de malicia, ¿no? Y la van sí. a encontrar tal vez un poco aburrida porque sí está medio larga. Tediosa. Es como ver, un episodio pero muy largo de Peanuts, ¿no? Sí. Sí. Y hay quien llegó a criticar, es que Lucy no es más manchada o no, o los personajes no son tan malos con Charlie Brown, por favor. Estamos hablando de una serie muy inocente en donde pues el bullying pues no pasaba de que de pronto de reírse de Charlie Brown y ya, ¿no? Donde nada más le quitaban el balón cuando lo iba a patear y ahí ya quedaba. Sí, exactamente. Entonces, pues, para aquello, pues como dice el abuelo, ¿no? Para niños que pues sí no están tan grandes, y para adultos que aún tienen alma de niño, ¿no? Porque yo creo que los adultos que tienen alma de niño la van a adorar. Yo lo disfruté, se me corrió una lagrimita, la verdad. Sí. Yo creo que esta película evoca la nostalgia, ¿no? Creo que es una película que no es, yo en lo personal yo no lo he visto y la verdad no pretendo verla, yo no fui de la gente que vio a Charlie Brown, entonces yo creo que esta película evoca más a la nostalgia que otra cosa. Había muchos papás intentando inculcar estos personajes a sus hijos y sus hijos bastante renuentes a que pues no, o sea, no es que se sienten muy forzados, ¿no? Muy forzados. Sí, para entonces yo creo que esta película es más para los, ay, ya iba a decir algo muy grosero. Viejitos. Para ustedes. No, iba a decir rucos. Pero creo que es más por ese lado. Creo que se parece mucho al fenómeno que pasó con el llanero solitario, que realmente la gente que la fue a ver fue gente ya muy grande y que sí la disfrutó, pero no fue un éxito porque a las generaciones que están corriendo no les llama la atención ya ese tipo de historias, ¿no? Creo que le pasa lo mismo a Charlie Brown. Es que es como que el director es como querer hacer el caprichito de cerrar un ciclo, ¿no? También. Uh-huh. O querer uh-huh. revivirlo a la vez también porque es lo que mismo que les cuestionaba al principio. ¿Cuántos años ya se lleva de que no se había hecho nada de Charlie Brown? Pues, no, pues un buen. Unos 20 años mínimo porque Schultz murió en el 2000, si no me equivoco. Uh-huh. Sí, la verdad es de que pues aventurarse a hacer algo nuevo de Charlie Brown pues es complicado, ¿no? Porque si haces algo que se apegue a lo que se maneja actualmente en la televisión o en el cine, en animación infantil, pues estás jugándotela a que puedas perder de pronto mucho público que es fiel a Charlie Brown. O sea, se lanzaron a un terreno seguro que a lo mejor esa es su mayor desventaja a la hora de compararla con otras películas animadas. Exacto. De este año, ¿no? Es una animación que tira lo seguro en cuanto a la historia. En cuanto al trabajo de animación, no nos quejamos. La verdad es que esa combinación entre 3D y 2D es bastante agradable. Es muy, muy, muy bien trabajada y es bastante agradable a los ojos. Pero tampoco es algo que de pronto digas tú, wow, esto va a revolucionar. No va a revolucionar en lo absoluto. Yo pienso que si logra la nominación al Oscar, va a ser la mayor ganancia que va a tener esta película, ¿no? No, por ahí ya tiene nominaciones, según entiendo, al Globo de Oro, al Annie Awards, al uh-huh. Hollywood Music y Media Awards, al Satellite Awards, al Washington uh-huh. DC, ¿no? O sea, ya tiene nominaciones. Sí, pero aunque igual pues son los ruquitos. Pero okay. No va a ser eso, nominaciones. No, sí. No creo que ganen premios. Va a estar difícil que pueda vencer a un Shaun del Cordero, a un Intensamente. Incluso no, hablan sí. de que hasta el Gran Dinosaurio es mejor, pero bueno, el Gran Dinosaurio por la innovación en animación y aparte. Por la historia. Y la historia que pues en cierto modo, aunque es un poco repetitiva, mantiene pues esa esencia de Pixar. Es fórmula. Sí. O sea, es fórmula. El problema de Got Dinosaur es la fórmula, porque ya, uh-huh. ya es. Pero yo creo que sigo con la misma postura. Comparada con gran parte de lo que salió en este año de animación. Bueno, yo creo que es mejor animación, por ejemplo, que Minions, pero pues Minions es un impacto social muy cañón, entonces... Uh-huh. Pero es que Minions es más reciente, ese es el problema, ¿no? Sí, sí. Y ese es el punto, o sea, compáralo, compara el humor que tiene Snoopy, que lo conocen, y compara el humor que tiene Minions, que es el humor que los niños adoran ahorita. Entonces es totalmente abismal la diferencia. Entonces creo que ahí es donde está su mayor problema. Es como si de pronto cambiaran un poco el humor de Woodstock y de los pajaritos amarillos de Snoopy, y que los niños dijeran, ¡ay, qué bonitos, qué divertidos están! Y de pronto son una película de Woodstock, ¿no? Y de pronto y un ejército de pájaros. Y un ejército de pajaritos y toda la película sus char... Pitu, pues está peor que los Minions, ¿no? ¿Quién sabe? Y luego pero lo bueno. Del trombón de las voces de los adultos que te sacan ahí. ¿Por qué hablan así? No entiendo. No, pero es que fíjate que este uso de los sonidos para tratar de crear un dialecto que en realidad no existe, ¿no? Uh-huh. Pues no es la primera vez. Lo escuchamos en Star Wars con este... Con Chewbacca, también con Artuditu, ¿no? O sea, no es cosa nueva. Uh-huh. Sí, definitivamente. Y la verdad es de que, pues sí, estamos viendo ahí una película que, pues, la verdad es que, pues sí, va a ser muy entretenida, es divertida, pero, pues, sí le va a costar trabajo trascender en un año que, pues, ya ha tenido muy buenos trabajos de doblaje, muy buenos trabajos de animación, perdón. Bueno, ¿nos tengan ahí algún otro comentario más? No, next. Bueno. Vámonos pasándonos a la segunda película de la noche. Esta me toca reseñarla, aunque también ahí Cristian me va a ayudar un poco. Que se llama Steve Jobs. Como ustedes saben, hace 4 años falleció el CEO de Apple. Que Steve Jobs, quien la verdad, pues ya saben, tuvo un regreso formidable cuando se presentó la iMac. Y de ahí pues empezó a darse una cadena de éxitos que ha convertido a Apple en una de las compañías de aparatos electrónicos más exitosas de los últimos años en Estados Unidos. Y obviamente pues todo el mundo ha querido saber el secreto del éxito de Jobs, ¿no? Se han hecho libros, bueno, hubo una película durante la vida de Jobs que se llamó Piratas de Silicon Valley. Hubo muchas cosas muchos escritos y muchos documentales sobre Jobs. E incluso Ashton Kutcher hizo una película en el 2014 que, pues, a pesar de que Kutcher lograba cierto parecido físico con Jobs en su juventud, la verdad es de que la película no valía la pena. Realmente es una compilación de escenas de la vida de Jobs hechas de una manera pues un tanto pobre y que pues realmente no sé, solamente hacía pensar dos cosas: uno, o realmente Jobs es tan odioso, o Kutcher hizo odioso a Jobs. Por ahí dijo Wozniak en su momento que era un verdadero asco. Sí, definitivamente. Sin embargo, este año, bajo la dirección de Danny Boyle, tenemos una adaptación de segmentos de la biografía oficial de Walter Isaacson, quien pues en un guión escrito por Aaron Sorkin, quien escribió la red social, el guión de la red social, pues viene esta película, la cual pues está ahora sí tiene un gran elenco, encabezado por Michael Fassbender, quien interpreta a Steve Jobs y que tiene un gran peso encima, ¿no? Porque no solamente es el hecho de que interprete a Steve Jobs, sino el hecho de que Fassbender no se parece nada a Steve Jobs. Entonces era un reto el podernos vender a su personaje. Y con esto respaldado con un elenco que tiene a Seth Green, quien interpreta a Steve Wozniak, este comediante interpretando a Wozniak, imagínense esto. A Kate Winslet, quien interpreta a Joanna Hoffman, quien es la mano derecha de Steve Jobs. A Jeff Daniels, quien interpreta a John Sculley, el presidente de Apple cuando se lanza la Mac. A Michael Stuhlbarg, quien interpreta a Andy Hertzfeld, un miembro del equipo del desarrollo de la Apple II. Y también interpreta a 3 actrices distintas que interpretan a Lisa Brennan, quien es la hija no reconocida de Steve Jobs. La película la maneja Boyle de una manera teatral. Se puede decir que es una película en 3 actos. Así, básicamente, ¿no? Y maneja tres presentaciones de productos importantes en la vida de Jobs. Primero que nada, la famosa Macintosh, que salió en 1984. Después la Next Cube, que salió en 1988. Y la iMac en 1998. Son 3 actos que Boyle cuenta de 3 maneras distintas, con 3 formas distintas de utilizar la cámara y las bandas sonoras. De hecho, cuando vemos la presentación de la Macintosh, parece que estamos viendo una película de los 80 o un comercial, o el famoso comercial que hizo Ridley Scott para la Apple, en esa época. Vemos esa forma de manejar la fotografía, la banda sonora que se oye con sintetizadores, que de pronto parece que estamos en otra época, y eso pues le da una sensación muy interesante. Después pasamos a la segunda etapa y vemos la cinta con un tono un tanto más noventero, una banda sonora más de orquesta, un poco más se puede decir un ambiente más se puede decir incluso tenso. Y finalmente la presentación del iMac, que ya nos la muestra en un formato ya como lo vemos en las películas actuales, un formato más digital, una banda sonora más orgánica. Se puede decir que hasta podemos decir que estamos viendo tres películas distintas de Steve Jobs por el mismo precio. Aunque obviamente en cada una de estas presentaciones vemos a los mismos personajes, ¿no? Y cada uno de los personajes va teniendo una evolución, ¿no? Ver las reacciones que Wozniak tiene en la época que se lanza la Macintosh, ver cómo Wozniak trata de congeniar con Jobs en 1988 y ver finalmente la forma en que actúa, la forma en que pues se presenta frente a él en 1998. O sea, ahora sí que vemos tres ángulos distintos de la historia y ver cómo se va progresando la vida de Jobs, la vida de Apple y los problemas que él tiene tanto con Apple como con el resto de la gente con la que trabaja y con la familia que supuestamente él no quiere aceptar, ¿no? Entonces, cada uno de esos detalles se van generando una historia que realmente sí te deja picado. O sea, realmente sí ves una esencia íntima de Jobs, al grado de que sí te vende Fassbender su versión de Steve Jobs, y hasta dices, bueno, no importa que no se parezca, si realmente es Steve Jobs, ¿no? Si es un personaje que llegas a odiar, porque realmente Jobs es una persona muy exigente, muy especial, y sí lo demuestra muy bien Fassbender en esta historia, pero también es una persona que sabe que en algún momento de la cinta se da cuenta que también se puede equivocar, que también tiene que aceptar sus errores, que tiene que también ser un humano, ¿no? Que es propenso a no solamente a aceptar que comete errores, sino a remediarlos, ¿no? Y entonces es algo que realmente nos vende la película, y sí terminas comprendiendo mejor a este Steve Jobs, y termina arrastrándose por completo lo que hizo Kocher, la porquería que hizo Kocher con la vida de Steve Jobs, ¿no? Entonces, yo creo que otra de las personas que debemos de ir de decir casi aplausos de pie a Kate Winslet, quien realmente la disfrutas en cada una de las escenas, ver cómo Kate Winslet es una bomba de tiempo que se va generando acto tras acto, hasta que finalmente la explosión que tiene en el tercer acto es formidable. Esa interacción que tiene con Jobs es uno de esos momentos en donde de pronto ves un intercambio actoral impresionante entre Fassbender y Winslet, que la verdad dices, híjoles, merece una nominación por lo menos, o sea, por no decir que le den un premio a mejor actriz de reparto, ¿no? O sea, es uno de esos momentos en donde dices tú, Kate Winslet, híjoles, qué actuación tiene, ¿no? Ciertamente se toma algunas libertades el director en el tercer acto. Hay un error, hay un detalle en el vestuario que de pronto dices, oye, se fue un poquito adelante en el tiempo Danny Boyle, pero ok, en el nombre del drama pues funciona, ¿no? Yo creo que es uno de esos momentos en donde de pronto dices, ah, ¿qué pasó ahí con el vestuario? Pero bueno, es un detalle que pues a lo mejor quiso de pronto Boyle vendernos así como para decir, sí, es Steve Jobs, acéptenlo. ¿Y qué otra cosa podemos decir de esta película? La verdad es de que vemos ahí del resto del cuerpo actoral, yo pienso que el que también destaca mucho es Seth Rogen interpretando a Steve Wozniak. ¿Qué forma de evolucionar el personaje que vas viendo desde el momento desde que parece que va a resignarse la idea de decir, ¿sabes qué? Ok, no hagas lo que yo quiero que hagas, hasta el momento en donde de plano se lo confronta y le pelea y dices tú, órale, Seth Rogen sí puede hacer actuaciones dramáticas. O sea, sabemos que es un hombre de mucha comedia y aquí de pronto lo vemos haciendo una auténtica disputa actoral dramática y le funciona, ¿no? Jeff Daniels, pues bueno, sabemos que es un actor que pues siempre se ha mantenido como que en un nivel medio y lo mantiene, ¿no? Realmente su actuación sí es entrañable, pero no lo suficiente como para decir que para que de pronto termine tratando de hacerle sombra a otro actor, ¿no? Ahora sí que pues, ¿qué más podemos decir? Boyle, pues sabemos que la verdad es que el guión de Sorkin es impresionante, la adaptación de Boyle es bastante buena, y yo creo que realmente incluso los montajes que hace entre acto y acto son bastante ágiles, bastante rápidos. Yo pienso que es uno de esos momentos en donde sabemos que Boyle no está haciendo una quizá no vaya a llegar al nivel de quisiera ser millonario o a Trainspotting, pero hace una película que es bastante aceptable y que yo creo que debió haber tenido un poco más de promoción. Pienso que el mayor error que tuvo Steve Jobs aquí en México fue ser promovido una semana después de Star Wars, porque pues está en una época en la que ahorita cualquier película que no sea Star Wars o no sea infantil va a ser completamente ignorada en los cines, ¿no? Esto era para esperarla para enero, ¿no? Exacto, o sea, la verdad es de que yo pienso que esta película debe haberse visto en enero y la hubiéramos disfrutado aún más, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vendremos con ese hype de decir, va nominada al Oscar, va nominada a los Globos de Oro. Ahorita sabemos que está nominada a los Globos de Oro, pero está Star Wars, entonces realmente eso es lo que hizo que la película no fuera tan taquillera. Digo, en Estados Unidos tampoco tuvo éxito, pero porque la verdad es que octubre fue un mal mes para los cines, pero la verdad es de que es una película que yo creo que va a tener por lo menos unas 4 o 5 nominaciones a los premios de la Academia, y especialmente una para Fast Vender y otra para Kate Winslet. La verdad es que así sí. Como comentas de que pues, casi nadie la dejaron pasar, pues está bien, está correcto, porque todos vamos al rato que ya empiecen a nombrar la que se va a llevar premios, ya todos van a querer como enfermos quererla ver y se van a dar cuenta que sí es un peliculón. Sí. No, aparte que ya tuvo un estreno anterior, ¿no? Ya se estrenó en algunas salas hace que como 2 meses, más o menos. Se estrenó creo que como un fin de semana en el que estuvo, más aparte estuvo 2 semanas en la Cineteca Nacional, aquí en el DF. Ahorita se volvió a estrenar en la Cineteca Nacional y ya tiene su tiraje comercial. Entonces, digo, o sea, este tipo de películas siempre han estado bajo ese manto, ¿no? Si no es algún actor mexicano, algún director mexicano, o que toque un tema bastante controversial, son películas que casi nadie ve. Entonces, a mí no es algo que me sorprenda a estas alturas. Pero bueno, ahora sí que yo pienso que yo ya di pues bastantes comentarios, la verdad es que yo sí recomiendo la película. Digo, para que vayan empezando a preparar su quiniela para los Oscars, la tienen que ver porque sí hay de dónde, sí hay material para Oscars en esta película. Pero no sé, Cristian, abuelo, mira, quien la haya visto. Yo la vi y tengo que decir que es una de las películas que más me han gustado en todo el año. O sea, yo tengo que declararme, soy muy fan de Steve Jobs, no de Apple, quiero que aclarar, no de Apple, sino el trabajo literalmente de Steve Jobs. Y creo que esta es la película que te refleja realmente lo que es, muy similar a lo que pasó con Red Social. O sea, este personaje que es un ojete, y perdón por la palabra, pero es la verdad. Un ojete, sí. Pero a la vez tiene esa genialidad que solamente esos ojetes pueden tener. O sea, ese es el punto exacto en el cual esta película se vuelve gloriosa. Es trepidante, es emocionante, te lleva de un punto a otro de una manera bastante dinámica. Esta parte en la cual tú parece que estás viendo una obra de teatro se ve impresionante. O sea, es tan veloz que de repente te estás dando cuenta que la película ya podría terminar y tú dices, bueno, ¿y a qué hora me llevaron a esa curva, ¿no? A esa campana de Gauss de las películas normal? No, aquí no la ves, no sientes que la puedas visualizar así tal cual. Vas de una discusión a otra en la cual todo se vuelve súper tenso y siempre hay un detalle que te hace tener una sonrisa en la boca. O sea, Esta película se convierte en esa cita que tú estás esperando ver, no porque sea súper dramática, no porque vaya a encontrar el hilo negro, no porque vaya a reflejar que Steve Jobs era la persona más horrible del universo, no, simplemente estás viendo la parte del ser humano como es, con todos los defectos y virtudes que puede tener, obviamente con algunas cuantas exageraciones, pero creo que eso es muy valioso. Otro punto que a mí me llama mucho la atención es de que la película prácticamente está constituida en 3 o 4 discusiones fundamentales. O sea, no hay como que aquí se va a morir tal persona, digo, eso no pasa nunca, jamás, ¿no? Pero, o sea, no es ese como gancho que te jala, ¿no? Así de, o sea, muy telenovela, más bien, como telenovela. No, más bien aquí lo que ves son las confrontaciones entre los personajes. Eso es lo que te lleva, ¿no? Todo este universo que se creó alrededor de Steve Jobs y decir que es una persona genio, que es un ingeniero, que si no es esto, que si no es esto otro. Bueno, aquí te lo refleja muy bien. Creo que uno de los pequeños defectos es de que te muestra todo lo que no es Steve Jobs y no te deja claro qué sí es. Pero creo que eso es más porque la gente no sabe realmente qué es Steve Jobs, en qué se constituye. Michael Fassbender es impresionante. Al principio te saca mucho de onda porque tú no estás acostumbrado a ver un Steve Jobs así como Michael Fassbender. De hecho, en la primera escena, que se maneja más o menos en el 84, creo, sí, Steve Jobs era joven, tenía 21 años, o sea, y Michael Fassbender no se ve de 21 años, se ve treintón, cuarentón. Entonces, al principio te saca mucho de onda, pero ya conforme avanza la película no te importa, o sea, porque estás viendo la personalidad de él. Uh-huh. En el actor, ¿no? Y al final me parece maravilloso todos los personajes, la discusión que tiene con Jeff Daniels, ese complot que se genera cuando John Scully, que es el personaje que interpreta, saca a Steve Jobs, y todo lo que va alrededor me parece lo más emocionante que he visto, lo hojaldra que es con su hija Lisa, y que al final, digo, toma este giro que no es cierto, que no pasa de esa manera, o por lo menos en la biografía de Isaacson no pasa, pero lo resuelven muy bien, ¿no? La película se toma bastantes libertades poéticas, en las cuales, para intentar ejemplificar un poco mejor el comportamiento de Steve Jobs, bueno, agregan escenas que nunca pasaron realmente, y lo dice el director, o sea, no es algo que hay que reclamarse, sino él mismo lo dice, pero está bien, ¿por qué? Porque así lo entiendes, ¿no? Esta referencia del cómo las mil canciones en el bolsillo me pareció muy bonita, aunque nunca pasa de esa misma manera, ¿no? Esta parte del dibujo con su hija también me parece bastante, bastante dramática en ese aspecto, pero sí te deja una sonrisa en la boca en el momento del que es la culminación, ¿no? Entonces, creo que es una gran película, muy divertida, muy entretenida, se pasa volando el tiempo y es una de esas cintas que vas a querer ver una y otra y otra y otra y otra por lo dinámico y emocionante que se pueden convertir. Sí, ¿no? Yo también ahí, por ejemplo, todavía tengo esa sensación de decir, ok, la libertad poética de poner a Steve Jobs con el clásico look de suéter negro, pantalón azul, en la presentación de la iMac, aunque nunca sabes realmente si va a presentar así la iMac o solamente es la forma en que se viste de diario, ¿no? Porque es la forma con la que presentó después el iPod, ¿no? Pero se supone que la presentó de traje y de corbata. Yo me acuerdo de la fotografía cuando presentó la iMac y dices tú, es muy distinto. Y hasta creo que tenía más cabello, pero bueno, detalles poéticos, ¿no? Como para hacernos recordar que pues la figura icónica, la imagen icónica, pues fue la que vendría un poquito después, ¿no? Sí, pero, y que como una buena película biográfica, no se va a intentarte contar toda la vida del personaje desde que nace hasta que muere, no. Se centra en dos o tres, puntos importantes de su vida, en los cuales marcan un inicio, y creo que, bueno, obviamente, después del lanzamiento del iMac, es el éxito de Apple, o sea, viene todo lo que es Apple actualmente después del lanzamiento del iMac, ¿no? Entonces, creo que eligieron muy bien los momentos en los cuales están mostrando esto. Obviamente no te hablan de Pixar, no te hablan de todo esto, pero está bien, ¿por qué? Porque no queremos ver eso, o sea, queremos ver el desarrollo del personaje. Entonces, me parece fenomenal. Y otro punto, a mí me pasó algo muy curioso. Nunca encontré a Kate Winslet hasta como a los 20 minutos de la película. Me quedé, no puede ser, sí es ella. Entonces, creo que es impresionante el trabajo que tiene ella. Michael Fassbender, mejor actor. Kate Winslet, mejor actriz de reparto. Mejor película, mejor guion adaptado. O sea, me parece que va a ser una película que va a avasallar así, cañón, en la entrega. Puede ser, ¿no? Aunque todavía falta ver El Renacido, falta ver los ocho más odiados. Sí, no, faltan todavía películas que a lo mejor sí pueden empezar a arrebatar premios de un lado y de otro, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar esto por la paz, porque pues todavía tenemos mucho que platicar. Y es que la verdad es de que, bueno, yo creo que Steve Jobs Más Steve Jobs. Yo más. Creo que Steve Jobs nos va a llevar a empezar a platicar de qué fue lo mejor y lo peor del 2015, ¿no? Ya estamos a un... Pues hoy es 29 de diciembre, son las 11:11. ¡Ah! Como el meme. Badum. Pero faltan 2 días y 49 minutos para que se acabe el año. Y pues la verdad es que ya tenemos un buen momento para platicar de lo mejor y peor del 2015, ¿no? Primero vamos platicando con dígitos, ¿no? ¿Cuáles son las 10 películas más taquilleras del año, así rapidísimo? Pues el primer lugar sigue teniéndolo Mundo Jurásico, ¿no? 1.669 millones de dólares, 652 de ellos en los Estados Unidos, 42 de ellos en México. Ya sabemos que México pues no recauda tanto, pero sigue siendo en Estados Unidos y en el mundo la película más taquillera, por lo menos hasta el próximo fin de semana, ¿no? Porque ya sabemos que para el próximo fin de semana, pues Star Wars puede ya andar revirtiendo por lo menos el número de en Estados Unidos. Y aún falta el estreno en China de Star Wars, entonces... Bueno, segundo lugar, Rápido y Furioso 7.515 millones de dólares a nivel mundial, 353 millones en Estados Unidos y la película más taquillera del año en México, 51.6 millones y parece que nada la va a superar, nada, ni Star Wars, curiosamente. Tercer lugar, Avengers la Era de Ultron, 1.405 millones de dólares a nivel mundial, 459 de ellos en Estados Unidos, 50.9 millones en México, segunda cinta más taquillera en nuestro país. Después tenemos Minions, 1150, que ya acaba de ser desplazada, corrijo, ya es Star Wars El Despertar de la Fuerza, 1178 millones de dólares hasta ayer. La tambora, por favor. Creo que ya tiene 570 millones de dólares en Estados Unidos, en México lleva 21 millones de dólares, más o menos. Minions, ahora sí, baja al quinto lugar con 1.157 millones de dólares a nivel mundial, 336 millones en Estados Unidos y casi 44 millones en México. Después viene Intensamente, que está en sexto lugar con 851.6 millones de dólares a nivel mundial, de ellos 356.4 en Estados Unidos y 31 millones en México, y creo que ya es de ahí, de México ya es lo más taquillero, ¿no? Porque ya después viene 007 Spectre, 850 millones a nivel mundial, curiosamente solamente 196.2 millones en Estados Unidos, de hecho no está en el top 10 norteamericano, ahorita vamos a explicar cuál quedó en el décimo lugar en Estados Unidos. Octavo lugar, Misión Imposible Nación Secreta, que tampoco aparece en el top 10 en Estados Unidos, logró 682.3 millones a nivel mundial, 195 en los Estados Unidos. Sin Sajo el Final, de la película Los Juegos del Hambre, 616.8 millones de dólares a nivel mundial, y creo que ya no va a alcanzar al octavo lugar, que es Misión Imposible, 264.6 millones en Estados Unidos. Y finalmente Misión Rescate, o el The Martian, 593.9 millones de dólares en Estados Unidos, a nivel mundial, y 224.8 millones en Estados Unidos. Ahí están las 10 películas más taquilleras del año en todo el mundo, ¿no? Y yo creo que lo único que vamos a andar viendo que se mueva en la lista ya a finales de este año y posiblemente las próximas semanas, Star Wars. Pero yo creo que ya no hay más vuelta de hoja ahí. No sé qué opinen los demás. Sí, ya están cantaditas todas. O sea que el único es Star Wars. Star Wars es la que va a estar subiendo un poquito más. Gran ausente de la lista, por lo que veo, es Warner Bros. Ninguna película de Warner Bros. Se coló al top 10. O sea, no hay ninguna. Podemos decir, ahorita haciendo cuentas rápidas, pues son tres películas de Universal. Son de Disney, bueno, si contamos Lucasfilm y Marvel y todo esto, son tres películas de Disney. También ahí tenemos una de Sony, que es Spectre. Perdón, cuatro de Disney, porque son son Avengers. Tres. Misión Imposible, Nación Secreta de Paramount, Los Juegos del Hambre de Lionsgate y Misión Rescate, que también es Universal, es Fox. Entonces, la gran ausente de la lista es Warner Bros. Que no. ¿Cuál es la de Fox? Misión Rescate, ¿no? Ah, mira, ese fue The Martian. Su comodín para el año. Sí, ¿no? Sí, wow. Mira, Warner tiene hasta el número 14, ¿no? Con San Andreas, sí, entonces. Con San Andreas. Estuvo medio feo. Yo creo que aquí hay dos cosas a destacar que me llaman mucho la atención. Una, tres en general. Una, el impacto de Universal, que cuánto dinero no se embolsó Universal este año, pues es impresionante. Universal se metió a los cates con Disney. Sí, no, esa es una, ¿no? La cantidad de dinero que Universal se metió a los bolsillos. Dos, con ningún trinche superhéroe. Tómenla en su cara todos, sin superhéroes. Y tres, Minions. O sea, híjole, qué asco, pero a la vez qué impresionante. O sea, yo hasta donde pude revisar la lista, era el número 4. Ahorita ya dices que cayó al 5. Obviamente sí. Star Wars va a irse al primero o segundo, sin bronca. Sí, sí. Pero aquí está la gran diferencia. Star Wars costó 200 millones de dólares. Minions costó 74 millones de dólares. La diferencia de dinero que va a ganar Minions con Star Wars es impresionante. O sea, fácil le va. Estos tipos triplicaron su ganancia de una forma asquerosa, pero muy inteligente. Y eso que no tomas en cuenta todas las franquicias que vendieron, ¿eh? Juguetes. Sí, sí, sí, obviamente no, no estamos hablando, no. Sí, todo el merchandising que sacaron acerca de Minions, que fue también apabullante. Entonces, creo que esos son los tres puntos más interesantes de esta lista, que sí me impresionan muchísimo, y odio hablar de Minions. Digo, es cierto de que ahí falta una película, faltaría mencionar una de las mejores películas del año, que es Mad Max, pero hay que tomar en cuenta que Mad Max fue dirigida al público adulto. Entonces, ahí, aunque por más esfuerzos que haga Warner Bros. En promoverla y todo, no va a generar el mismo dinero que un Minions, que un Star Wars, que un que un Mundo Jurásico, ¿no? Sabemos que va a generar mucho dinero, pero no el suficiente como para decir, oye, pero entre los mejores 10. Traps, sí. Es que sí. Hay películas que se hacen para ganar premios y películas que se hacen para ganar dinero. Para ganar dinero, definitivamente. Y es muy raro ver una película que combine ambas, ¿eh? Digo, bueno, ahí está Titanic y Avatar, pero estamos hablando de James Cameron, que es, ahora sí, que es... Él no vale, es de chocolate. Sí, que es alguien fuera de este mundo, ¿no? Bueno, pero también debes de considerar Inside Out, o sea, Pixar hace películas para ganar premios y para ganar dinero, o sea, creo que ese sería como la excepción, ¿no? Porque pues eso es gracias a que tiene a Disney al lado, porque si no fuera por Disney, híjoles, pues yo creo que estaría más bien en las ganancias nivel DreamWorks, ¿no? Digo, aunque claro, DreamWorks tiene que sacar un buen trancazo para vender mucho. Sí, o sea, pero es más fácil que Pixar saque, o sea, como Pixar antes de Disney, era muy grande la diferencia entre todo lo que se hacía de animación antes. Además, de... creo que DreamWorks tiene pedos, perdón por la expresión, financieros, ¿no? Sí, sí. Que no va a tener tanta producción como antaño. Sí, ¿no? Y ahora va a tener que ir por apuestas seguras para poder vender una película, porque lo que le pasa, lo que, por ejemplo... Pues digo, ahora sí que DreamWorks ya ha tenido que abandonar muchos proyectos como Boo, como otros que tiene por ahí, precisamente por la falta de dinero, ¿no? Ahora tiene que ir por cosas seguras como Kung Fu Panda, como, no sé, intentar otra película del Gato con Botas, pero ya no vamos a ver experimentos nuevos a menos que sepan que van a vender. Digo, ahí tienes a Fox que pues intentó la de Snoopy, el experimento es bueno, pero no creo que vaya a generar el suficiente dinero para que vayamos a ver una secuela en los próximos años, ¿eh? No. No, ya creo que fue una última patada de ahogado. Sí, pero también así como hubo éxitos taquilleros, hubo unos fracasotototes en taquilla, que híjoles, algunos ni siquiera llegaron a los cines mexicanos porque yo creo que tuvieron la vergüenza de no atravesarse. Ahí tienen el caso de Aloha, y de las películas de Bradley Cooper de este año, Aloha y una que se llama Burnt o Quemado, que es la de un cocinero que incluso ya la habían anunciado con bombo y platillos en las cadenas de cine, y de pronto vieron la recaudación en taquilla y los distribuidores mejor la escondieron, la pusieron debajo. Sí, o sea, Bradley Cooper desde empezar fuertemente en la taquilla con American Sniper, que hizo que logró colar la película a las 10 más taquillas del año pasado, de pronto con Aloha, una película de 37 millones terminó haciéndose nomás 26. Y con todo y los errores, con una gran cantidad de errores, malas actuaciones, y a pesar de que tenía una lista excelente de actores, híjoles, fue un gran fracaso. Ahí también tenemos, curiosamente, Chill 44, esta película que estaba interesante, ¿no? Una de Tom Hardy interpretando a un general soviético. La película costó 50 millones, ¿saben cuánto recaudó? ¿Cuánto? Nada más 13. Y la película está buena, lo malo es que sí es un tanto lenta la historia. Yo creo que más bien le faltó promoción a esta película, porque la verdad sí la merecía, sí merecía un poquito más de lana, ¿no? No, la industria del cine nunca pierde. Sí. Otra película en donde también notamos que ya como que alguien ya perdió el toque, Guillermo del Toro, ¿no? Y su Colina Escarlata. La película costó 55 millones, solo recaudó 74 a nivel mundial. Y si bien es cierto que generó una cantidad superior a nivel mundial, que lo que costó en Estados Unidos solo logró 31 millones de dólares, y eso es una mala nota, porque ya creo que con esta es la tercera producción que no logra hacer una ganancia en Estados Unidos, y como que ahí ya le están perdiendo la fe al director mexicano. Ahí sí el problema va a ser con las producciones que sueña realizar, ¿no? Sí. Que finalmente algunos desearíamos verlo produciendo historias lovecraftianas porque le encantan, ¿no? Y porque siempre ha sido su tirada crear ese tipo de terror. Pero bueno, si no logra darle el dinero suficiente a la empresa que le está dando el dinero, pues es un problema. No, y creo que ese es su más grande problema, hace películas para nicho. O sea, ese siempre ha sido la mayor bronca que tiene. O sea, esas películas le gustan a 3 personas y eso me estoy yendo mucho contándome a mí, ¿no? O sea, creo que el cerrarse tanto en un nicho ha provocado que tenga esos fracasos, porque La Cumbre Escarlata no es mala, o sea, tampoco es un asco, o sea, comparación, no sé, de 50 sombras de Grey, o sea, bueno, mala comparación por todo lo que bueno, se Cuatro generó, Fantásticos, ¿no? Pues. Pero bueno, vale. Cuatro Fantásticos, o Pixeles, ¿no? Perdón, Emanuel, por recordarte eso. Pero creo que ese es el problema, que los hace demasiado cerrado el nicho que las disfruta y pues por eso tiene esa cantidad de recaudación. ¿Qué otra película podemos mencionar rápido de esta lista? Imagínate The Gunman, esta película de Sean Penn, $40 millones y solo recaudó 13.6 millones a nivel mundial. Uh-huh. La que todavía no llega, la de Jamie y las hologramas, ¿no? Subrayenla con rojo. Esta película costó $5 millones y solo consiguió $2.3 millones. O sea, ha sido la peor apertura en este año. Yo creo que en la historia en muchos años de la historia del cine, ¿no? O sea, Universal. ¿Saben qué la distribuyó? Curiosamente, Universal. Bueno, ya, que tire el dinero así, ya no le importa, o sea, ¿qué son 5 millones? A ver, que no, nada. El otro actor que ya no significa que vaya a dejar dinero en taquillas es Johnny Depp, con Mordecai, $60 millones costó la película, solo logró 47 a nivel mundial, de los cuales solo consiguió 7 millones en los Estados Unidos, o sea... Oye, pero Black Mask, bueno, pero ese ya fue su redención, se puede decir por ahora. Falta ver que pues para el 2017 vienen sus Piratas del Caribe otra vez, y entonces yo creo que sí, ya es lo único que ven desde ahorita de Johnny Depp. ¿Qué otra película también generó así rápido? Rock the Casbah, una película de Bill Murray que costó $15 millones, solo consiguió 3. Ya Bill Murray tampoco ya no es garantía de taquilla. Bueno, ya hace mucho tiempo que... Creo que Bill Murray va a generar más lana con su especial navideño que con esta película, ¿eh? Pero dicen que la película es malísima. Sí, mala. Qué miedo. Y curiosamente Steve Jobs aparece en la lista de los fracasos taquilleros porque costar $30 millones solo hizo $24.7 millones. Pese al gran trabajo de Danny Boyle, creo que el gran problema es precisamente el mal mes de octubre que se le atravesó, que nomás hizo $17.8 millones en Estados Unidos, y en el caso de la promoción mundial, pues sí, ahora sí la cercanía con otras películas que realmente hacen que la película haya sido muy ignorada, ¿no? Pero bueno, es Universal, entonces creo que a Universal se le pueden perdonar algunos errores, ¿no? No, pero... yo creo que van a tener una segunda ola, y no tarda. Así no, que... es probable. Mira, aparte, todas estas películas que platicamos sobre las más taquilleras, Jurassic World, Furious 7, le dan a Universal la posibilidad de hacer películas como Steve Jobs. O sea, creo que ese es el amalgama perfecta, ¿no? O sea, tienes estas películas que sacan muchísimo dinero y que obviamente son hipercomerciales y puedes dar el lujo de sacar otros proyectos más ambiciosos, más alternativos y que generen el impacto que también vas a necesitar para los Oscar, ¿no? Al final te conviertes en una distribuidora completa, ¿no? Tienes mucho dinero y tienes premios por otras películas. Entonces creo que ahí la compensación es bastante buena. Así es. Y la verdad es de que pues sí ha sido un año que de pronto uno no comprende porque hay películas tan malas que fueron tan taquilleras como Minions o 50 sombras de Grey y películas que son buenas y que de pronto no agradan, ¿no? O sea, y no agradaron en las taquillas como Steve Jobs, como en La Cuerda Floja, otra película que pues no recaudó mucho y aún así pues sí generó buenas críticas, ¿no? Es ahora sí que un público incomprensible a veces el público norteamericano, ¿no? Yo, bueno, cuando no los tienes viendo son como niños dos. En lugar de ver Pacific Rim, van a estar en las piscinas orinando. Sí, bueno, ya, quién sabe cuánto se pusieron a hacer eso. Pero bueno, vamos ahora a platicar un poquito de nuestras opiniones personales, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ¿qué películas están considerando como las mejores de este año y las peores? O sea, ¿qué películas de este año se llevarían ustedes a su colección y qué películas le dirían a sus amigos? Saben que no la vean, pues lo que más quieran, no echen a perder 2 horas de su vida. Yo tengo mi lista de 10 o de 5, ustedes díganme, de cinco. ¿Cuál quieren? ¿De 5? ¿Cuál quieren? Bueno, de 5. Okay, pues. Creo que la película que más me gustó, así, la que más adoré en todo el año, creo que sin duda es Misión Rescate de Martian. Yo creo que es una de esas películas que así sin pensarlo, desde la primera vez que la vi hasta la tercera vez que la vi, la disfruté, reí, lloré, todo. O sea, esta odisea marciana me parece algo suculento en cualquier aspecto que lo quiera ver, ¿no? Hasta te pusiste a cultivar tus propios alimentos. Sí, sí, sí, me sentí de hecho cambié mi estado de Twitter como pirata espacial y así, bien, bien, bien friki yo, ¿verdad? Pero creo que el aspecto que más me gustó es la parte de la ciencia ficción. Creo que la maneja de una forma bastante padre, le da ese honor a los nerds que merece, porque prácticamente los nerds son los que lo salvan, entonces eso me fascinó y creo que es mi película favorita de todo el año. El segundo lugar, yo tenía a Kingsman, el servicio secreto, como segundo lugar, pero no, creo que lo voy a cambiar por Steve Jobs, ya que la vi, creo que es impresionante, es divertida, ya todo lo dije hace rato y puedo seguir más, entonces yo pondría como segundo Steve Jobs. En tercer lugar pondría obviamente Kingsman, el servicio secreto, ya con la escena que se quitó, ya agregando esa, se convertiría en otra película, tiene todo lo referente al cine de espías que me gusta y aparte esa irreverencia, ese humor negro, esas secuencias de peleas, esa escena en la iglesia, esa batalla, esa coreografía es impresionante y cuando les explota la cabeza de colores a todos, me parece el cierre perfecto, ¿no? Como cuarto, ya es el cuarto, creo que pondría Whiplash, que se estrenó en 1 de enero de este año, o sea, tal vez en años careable ahí podríamos tener diferencias, pero como año 2015 fue una de las que me gustaron muchísimo, muy igual, muy rápido, emocionante, la música es fabulosa, la actuación de J.K. Simmons es impresionante, lo odias, lo amas, es fabulosa la película y ese cierre que tiene la cinta es fabuloso. Y como último, o sea, como lugar número 5, creo que está, ay Dios, está entre dos. Podría Mad Max Fury en el Camino. Obviamente es una de las películas más impresionantes que vi. Sin embargo, yo no la esperaba. O sea, yo no esperaba que Mad Max fuera lo que me mostraron. Y creo que por esa razón dudo, ¿no? Y el otro que dejaría en el mismo lugar sería Está Detrás de Ti, o mejor conocida como It Follows, que es esta película de terror, suspenso, thriller, que me dejó una sensación de persecución como por 3 días, así de, veía a alguien que venía caminando para mí, dije, no, ahorita donde me volteé a ver, me echo a correr, no, fue tremendo eso, bajar al estacionamiento a las 11 de la noche que la terminé de ver, y esos pasillos largos, ahorita donde me salga un, o sea, sí me dejó un trauma ahí, medio por unos días. Entonces esa sería mi lista, digo, no es tan alternativa, no me esforcé tanto, pero creo que eso es lo que más me gustó este año. Ok, no sé quién quiera también poner su lista, sus mejores 5 películas. Bueno, pues ya que se apuntaron los demás. Yo. Bueno, Marco. Ya que todos están tan participativos. Bueno, primero, la película que más me gustó para este año fue la de Mad Max. Más que nada por los efectos visuales, muy buena calidad en cuanto a sus tomas. A pesar de que se me fue el nombre del actor. No tenía muchos diálogos, quedó bastante bien en cuanto a la participación de los actores secundarios, igual nos dio un gran villano que se puede apreciar todavía hasta estas alturas y compararlo con otros que están apareciendo apenas. La segunda, Kingsman, el servicio secreto, igual conviene más verla con sin censura, claro. Blu-ray. Claro, porque tanto el principio como el final están censurados en esta película. Pues igual es una buena oportunidad para que la vean, ya que está en DVD y Blu-ray. Igual por ahí está ya la... ya está disponible la versión sin censura. Uh-huh. Igual la, mi tercera opción es Misión Rescate. Más que nada... Igual por la parte en la que este personaje del astronauta pues queda atrapado, las situaciones hipotéticas en las que tiene que empezar a trabajar y a seguir adelante por su propia cuenta, pues ya para buscar la forma para regresar a su planeta, pues igual yo también coseché mis propios alimentos una temporada hasta que ya me dio flojera. Bueno, mi cuarta opción, pues ya más por fan que por otra cosa, también Star Wars, El Despertar de la Fuerza, igual por lo que se ha dado poco a poco hasta ahorita, que han sido las referencias con todo lo que es el mundo de Star Wars. Ahí ya supimos de algunas participaciones especiales, algunas grabaciones de voz, actores que tuvieron sus cameos ocultos, para que igual los vayan checando. Igual yo creo que más adelante en un par de meses ya podremos dar spoilers para que vayan tomándolos en cuenta. El quinto lugar quiero reservarlo para ver si me aviento la película de Steve Jobs y pues ya integrarla a esta lista, pero pues por ahorita queda Mundo Jurásico. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Bien. Yo en mi caso no voy a decir como tales, como ustedes las toman las mejores del año, más bien como las que más me agradaron de este año. Que realmente The Martian queda perfecta y ha sido un excelente trabajo cinematográfico. Sobre todo, como dice Cristian, la delicada manera que trabajaron la situación en la que nuestro amigo tiene que sobrevivir del otro lado, del espacio, del mundo. Y aparte que el hecho de que no se vuelva loco, porque pues cualquiera ya se hubiera vuelto... Bueno, sí que fue alguien con una pequeña enfermedad mental muy sí. fuerte. Porque lo que sorprendió es no verlo con un Wilson a su lado. Pues, de hecho, Wilson era el mismo. Ajá. Wilson era el mismo. Porque él para no volverse loco, la mejor manera era hablarse a él mismo. Y cuando grababa aparte, lo aprovechaba de esa manera. Ahora, de otra cinta que me agradó mucho también este año, Kidsman. Realmente estuvo muy buena, a mí me agradó el trabajo. Yo no soy fan de ese tipo de películas. Ustedes saben que yo soy más de comedia, un poquito más de acción, comedia y acción, y no tanto directo a ese tipo de cosas. Pero a mí me agradó mucho. Star Wars, sin duda, algo que sí es algo que más o menos de lo que esperaba. Yo sé que muchos podíamos esperar que llegara más, pero así como lo presentaron, realmente fue algo muy decente y que sí vale la pena esperar a terminar de ver estos... ¿Cuántos serán? ¿4 años más? ¿5? Sí, unos 5 años más para ver la tercera película. Pues entonces sí, vale la pena porque además de que los actores nuevos que presentaron hicieron el trabajo de una manera muy decente. Ajá. Uh-huh. Algo que no te imaginaban todos porque pensaban que ver a un trooper de color era algo demasiado raro, sin ofender, uh-huh. claro, sino como que era algo muy drástico de ver en Star Wars, porque se supone que eran clones primero y después esto, luego lo otro. Entonces es interesante esa evolución de también de cosas, ¿no? Uh-huh. De historia, sí, de conceptos, de cambio de ideas pequeñas, pero que te radican que todos los fans se vuelvan locos. Sí. Detalles que te van dando y pues ya, igual quedan ahí como las referencias. Exacto. Entonces, lo trabajaron muy bien. Digo, yo sé que faltaron, pueden mejorar cosas, pero mejor hay que esperar a que terminen de hacer la saga bien. Bien. ¿Te falta alguna? Creo que te falta una, ¿no, Manuel? No, pues me quedo con esas tres, porque si digo pixeles me van a matar. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. No, okay. ¿Cómo crees? No. A ver, abuelo, ¿cuáles son tus películas favoritas? Pues, inevitablemente, en primer lugar, Mad Max, Furia en el Camino. ¿Por qué? Por la entrega que nos dio Charlize Theron como Imperator Furiosa. Y también Hugh Kiss Byrne, que nos dio un gran Immortan Joe. Y en un papel un tanto secundario, Tom Hardy, que nos recuerda a un Mad Max Racatans, que bien, no sé, como ausente de sí mismo durante todo ese tiempo, pero finalmente con la fuerza suficiente para recordarnos precisamente quién era Mad Max, ¿no? Creo que sigo con Star Wars, El Despertar de la Fuerza, porque para mí el trabajo que hizo J.J. Abrams, no solamente en juntar a la gente, ¿no?, sino en crear un guión que fuera consistente, es fabuloso. Y además, toda la escenografía, los efectos cinematográficos están simplemente fenomenales, ¿no? En cuanto al tercero, me voy por Kingsman, definitivamente. Sé que es una película diferente, ¿no?, pero precisamente por ser diferente y por tener esos tonos de humor negro, ¿no?, creo que tiene su valor. Y finalmente esas escenas que vimos pues censuradas, pero que nos dieron idea del trabajo que hicieron tan fabuloso, pues me quedo con eso, ¿no? Ya en cuanto a la cuarta, me quedo con Macbeth. Macbeth, por el gran trabajo que hizo Marion Cotillard como Lady Macbeth, y también por la participación de Michael Fassbender. Finalmente, ese papel, Michael Fassbender nació para hacer Macbeth, definitivamente. Y finalmente, la película de terror que nos dejó a todos sorprendidos, que ahí estoy de acuerdo con Christian. Está detrás de ti, It Follows. Fenomenal película de terror, como no hemos visto en muchos años. Nos causa ese terror sobrenatural que nos deja tensos más tiempo del que debiera, ¿no? Creo que sencillamente es una película fabulosa y que ahora mismo pueden disfrutar en Netflix. Bueno, pues ya para cerrar esta lista de mejores películas, pues el primer lugar yo creo que coincido con el abuelo, es Mad Max Fury en el Camino. Es una película que evoca nostalgia, pero también nos refresca mucho la franquicia, ¿no? Realmente nos vemos una nueva aventura, vemos un excelente trabajo en el uso de los efectos prácticos, los efectos por computadora también son muy bien usados y realmente en momentos no los notas. Y la verdad es que también en cuanto a actuaciones, ahí tenemos una Charlize Theron que de pronto se anda colando, se podía colar a la lista de mejor actriz, aunque sabemos que es un poco complicado, pero vaya película, ¿eh? Yo creo que si todos los premios que vaya a recibir el próximo año, los que reciba, los merece, ¿eh?, definitivamente, y creo que sobre todo de que incluso si gana a premiarla como mejor director o mejor película, yo creo que hasta es indiscutible, ¿no? Por otro lado, yo pienso que también ahí debería estar Intensamente, para mí es una de las también una gran película. Yo pienso que es una de las historias que más originales que yo vi este año en cuanto al manejo de los sentimientos como personas distintas que de pronto tienen la capacidad de discutir, de andar tomando opiniones, el hecho de ver una historia llena de colores que realmente no te terminan hartando la mente y que encima de todo te hacen incluso hasta de pronto evocar tus propios sentimientos de adentro y tener que ver a tu monita azul llorando de lo lindo, ¿no?, en algunos momentos. El tercer lugar para mí es Steve Jobs. Qué peliculón de Danny Boyle. Una excelente puesta teatral convertida en película. Grande intercambio de actuaciones. Bueno, yo creo que ya lo platicamos todo hace unos minutos. Es uno de los mejores momentos en el cine que tuvo este año. Y que qué mal que no haya sido aprovechado por el público, ¿no? El cuarto lugar para mí es Kingsman, El Servicio Secreto. Que para mí es un ahora sí que refrescó el género de los espías que este año, pues... Digo, tenía ofertas seguras como Spectre, como Misión Imposible, Nación Secreta, y toma, que entre esta película y Spy, una espía despistada, vino a refrescar mucho al género, y no solamente eso, sino que hizo una película divertida, llena de, ahora sí que muy violenta, llena de polémica, pero que finalmente cumplió con su tarea de entretener, ¿no? Que yo pienso que esta película, si no hubiera tenido la mala suerte de atravesarse con 50 sombras de Grey en las mismas fechas, hubiera sido un gran trancazo taquillero definitivamente, ¿no? Y el quinto lugar yo se lo di a Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Yo creo que ya tenemos muchísimas, ya dieron mis compañeros muchas razones del por qué tiene que estar en los top 10 de muchas personas. Yo digo que en parte por esa sensación de que J.J. Abrams logra hacer una reproducción fidedigna del universo de Star Wars, que él logra imprimir su estilo en la historia y que si bien tiene algunos detalles que nos hacen pensar que estamos en un territorio muy seguro y muy conocido, de pronto toma situaciones, elementos y personajes que nos hacen notar que aún tenemos un gran camino que recorrer en la forma de tratar de atar esos cabos sueltos que dejó la película, ¿no? Es una película que promete bastante y que yo creo que nos deja un universo del universo de las secuelas con muchas promesas de cosas maravillosas que vamos a andar encontrando en el camino. Entonces, ahí están mis cinco mejores películas. Y no sé si quieran platicar también. Yo quiero hacer mención a las películas que entran no precisamente en las mejores películas, sino en aquellas que tienen una mención honorífica, ¿no? Uh-huh. Y podemos hablar, por ejemplo, de Selma, que se estrenó este año. Fue el año pasado realmente cuando se estrenó en Estados Unidos, pero no la metemos aquí dentro de la lista. Lo mismo ocurrió en el caso de Whiplash, ¿no? Que no la quise meter precisamente porque se había estrenado primero en Estados Unidos. Uh-huh. En ese caso, si tuviéramos que tomarlas en cuenta, pues seguramente Selma se va al segundo lugar y Whiplash se va al primero, ¿no? Pero creo que no va por ahí. La otra que quiero mencionar es El Principito. Es una verdadera carta de amor al cuento de Antoine de Saint-Exupéry. Y después, Kung Fury, ese corto que vimos en YouTube, otra carta de amor, pero a los 80s y que a todos nos dejó muy satisfechos a mitad de año. Y también tenemos, pues, esta última de Snoopy, que también es una carta de amor, pero no precisamente a los niños, ¿no? Sino al niño que vive en los adultos de hoy, ¿no? Uh-huh. Así que, pues ahí están mis menciones honoríficas. Bueno, yo te agregaría lo de Bruce Campbell, lo de su serie nueva, que como que realmente fue para querer también darle una satisfacción a los fans, que es casi lo mismo que pasó con Charlie Brown. Entonces, uh-huh, la serie no está tan buena realmente, sí es una bizarrez el guión, pero pues es como ver un, no sé, irte a aburrir a un bar, a ver un comediante mediocre ya de repente. Ok, bueno, yo creo que pues ahora sí vamos con las películas que no deben decirle a sus amigos, por amor, por piedad, no las vean. Pues yo me voy rápido con mi... De mi lista, pues yo así, bueno, ahora sí, sin grandes comentarios. Mis peores películas del 2015, El Club de los Incomprendidos, esta horrible cinta española que es un refrito del Club de los Cinco o el Club del Desayuno. Fantastic Four, por favor, no la vean. Si llaman las películas de cómics, no la vean. Guardianes de Oz, y que es una de las peores animaciones que he visto en los últimos años. Qué tristeza por Anima Studios que hizo este proyecto tan mal aterrizado. Gloria, que pues le costó terapia psicológica al buen Emanuel. Sí, que esa también le gustó, Emanuel. Oye, ¿por qué me acuerdas que todavía tengo que terminarla? Pues fue casi justo un año, ¿verdad? Que la vi. Sí, fue la primera película que reseñaste, de hecho. Santo niño de Atocha. Y un empate en el quinto lugar, El Agente 47 y El Transportador Recargado, que son básicamente la misma película, incluso con el mismo coche, pero con diferentes actores, ¿no? Entonces, híjales. Ahora la toma de la siguiente, ahora la toma de la otra, ahora la toma de la siguiente. Ahora... Creo que hasta se prestaron el coche, ¿no? No sé si tengan ustedes también sus películas malas. Sí. Sí, quiero quejarme. Sí. Yo nada más concuerdo contigo de Cuatro Fantásticos. Que sí se pasaron de lanza, nos rompieron el corazón. Mira, yo tengo mi lista igual de 5. Digo, podría ser 20, pero dejémoslo en 5. Mira, en primer lugar, ay, Dios mío, nada más me acuerdo, y esto me pasa por estar en el cinemas, honestamente. 50 Sombras de Grey. Mira, yo voy a centrar mi lista en base a las que vi, porque sé que hubo muchas películas malas, pero que afortunadamente no vi, como Minions. Pero no, me voy a centrar en las que sí vi, que, bueno, como primer lugar, creo que la peor película que vi en todo el año fue 50 sombras de Grey. Vaya tortura que me aventé. Dejemos todo el hype que se generó alrededor. Es una mala película en todos los aspectos. O sea, en actuación, en fotografía, en todo. No hay una sola toma rescatable. El libro es malo. Ni siquiera... Pues sí, pero la película es... Peor. Pero díselo a las señoras. ¿No? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿No me digas? No. Yo creo que ni así se salva. Entonces, bueno. 50 sombras de Grey, ¿no? En segundo lugar, Tomorrowland. Creo que es una película hiper aburrida. Que me dio una flojera inmensa. Estuve a nada de salirme de la... Y este año no me salí de ninguna sala de cine. No sé por qué. Creo que andaba muy de buen humor. Pero Tomorrowland fue una de las películas que me dieron más... Más flojera, no tiene sentido. Creo que, a menos de que seas un hiper fan de Disney, la vas a entender, o de George Clooney, la verdad es de que a mí ninguna de las dos cosas me soy fan, entonces me da igual. Como tercer puesto, Terminator Genesis, híjole, otra cosa espantosa, aburrida, sin pies ni cabeza. Creo que ahí sí tengo que darle una mención a los memes que se generaron, más ese Terminator sonriendo, entonces, pero pues, aunque pasó eso, no se salva, ¿no? Está muy mala, y Daenerys Targaryen no rifa aquí tampoco, entonces, no me gustó. En cuarto lugar, obviamente, Pixeles. Así salió del cine. Se escuchó muy feo. Uy, parece que Manuel se enojó con Christian, se están peleando, agárrenlos. A mí, y puedo seguir, y creo que no llegaría ni al 5%, más porque me vendieron este actor que salió, este chavo que salió en Whiplash, que es muy buen actor, muy buen actor, y soy Saldaña, ¿no? Creo que es, no me acuerdo cómo se llama la actriz, perdón, dije Kate Mara, mal. Kate Mara. Rooney Mara, tienes razón. Rooney Mara. Son muy buenos actores, son buenísimos actores. O sea, en Whiplash y esta chica en House of Cards. Pero definitivamente nos damos cuenta que cuando hay un guion y un director que soquea horrible, pues ahí está el claro ejemplo, ¿no? Cuatro Fantásticos, otra cochinada así gigantesca, ¿no? Entonces, esos son mis cinco, y deténganme porque ahorita voy a empezar a tirar las cosas y a... Oye, gracias a Dios que fracasó Fantastic Four, porque Josh Trank iba a ser episodio 8. Gracias. No, eso sí está horrible. Sí. ¿Quién quiere continuar? A ver, yo voy a hablar. Fantastic Four, ¿no? Evidentemente como la primera peor película para mí, ¿no? Porque echaron a perder a los cuatro fantásticos simple y llanamente. No a uno, no a dos. No a uno, a los cuatro. Entonces. Y hasta el Doctor Doom salió. No, y lo peor de todo es que Fox dijo, ya no vamos a hacer películas de los cuatro fantásticos. Y en serio, o sea, muchas gracias. Después de echar a perder los cuatro fantásticos, ya no van a hacer películas de los cuatro fantásticos. Vendan la franquicia, gracias. Demoníaco, la película demoníaco. Horrible. O sea, las películas de horror en este año fueron... una verdadera pesadilla para cualquier fanático de las películas de horror. Te vas a una sala y no te da miedo. Oh my God, es lo peor que puede ocurrir. No, ya todo da risa. Sí, exactamente. Después, la persecución. Oh my God, uno esperaba ver algo fantástico en esa película y lo único que vemos es una cinta de hueva en donde no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué inicia la persecución y por qué no termina de la forma en que esperábamos? El payaso del mal. Dios, de verdad. Horrible película desde cualquier punto de vista. Y terminamos con La Abducción. Otra cinta de esos fan footage horribles que simplemente te dan ganas de salir de la sala para ir directamente al baño a tirar las palomitas al excusado, ¿no? Entonces, no, horrible. Y precisamente del bot. Y yo creo que aquí tengo que hacer las menciones horroríficas, ¿no? Por si acaso no se dan, así las llamé, menciones horroríficas. Por favor, no las vean, chicos, corran, corran. Píxeles, Ahí sí, perdóname. Manuel, pero solamente a ti te puede gustar un bodrio así. Mordecai, que tiene algunos puntos buenos, como un todo, no tiene sentido. Es horrible la película. Siniestro 2 también, una película que no era necesaria. Terminator Genesis, también completamente innecesaria. Le querían dar su aguinaldo a Schwarzenegger. Sí, Chappie, ¿se acuerdan de Chappie? Oh my God. Por favor. Detente. ¿Qué no te gustó eso de los PlayStation 4? No, ¿qué pasó? Métete con pixeles, pero con Chappie. No, y La Mujer de Negro, la segunda, El Ángel de la Muerte, horrible película. ¿Qué necesidad había que hiciera esa secuela? No, sí, manches. No. Bueno, creo que falta Marco, ¿verdad? Pues sí, continuemos con esta tortuosa tarea. Bueno, dos películas que nos rompieron el corazón, que esperábamos más de lo que pudieron ofrecer. Los Cuatro Fantásticos, por obvias razones. No murieron los personajes, pero sí los mataron y los remataron y los pisotearon. Y el Doctor Doom también lo mataron y lo remataron. Terminator 2, el claro ejemplo de que si vas a jugar con las líneas del tiempo, lo trates de hacer lo mejor posible para no tocar la historia original. No terminas revolcándola y limpiándote, salvase a la parte como papel higiénico y tirarlo ahí al excusado. Bueno, Pixeles, ya también obvias razones. Adam Sandler, horrible, actores buenos que trabajan con él terminan haciéndose malos y pues ya. ¿Ya? ¿Fueron todos? No, aún hay más. Víctor Frankenstein. Sí, está. Bueno, no está tan fea, simplemente la idea de que Igor. Venga, Igor es guapo. Metrosexual. ¿Y no puede soportarlo. Y es Harry Potter, o sea. Pero, o sea, la idea no está tan fea, o sea, está interesante. O sea, simplemente. En un principio estuvo bien manejado, pero ya poco a poco fue perdiendo la forma. Hasta que ya perdieron el piso y pues ya. Incluso quedó en un posible continuará, dependiendo la opinión del público, críticas y demás. Ahora, la que no deben de ver, está disponible para todos. No deben de ver, no la deben tocar, ni siquiera deben pasar el cursor del mouse sobre ella. Los Seis Ridículos, con Adam Sandler. Y el mouse. ¿Cómo se atreve Netflix a ponerla en el catálogo? No le den clic. O sea, es casi como el anuncio de Canacine, ¿no? No la toquen, no le den clic, no presionen enter. Yo sé que algunos de ustedes, que muchos de ustedes la harán. Pero con, no, yo no, oye, pero enter. Reafirmando de nuevo que la quiere ver, gracias. No, es lo más pesado, aburrido, tortuoso que puedan esperar. A pesar de que sale Danny Trejo en la película, no lo saben usar. No saben usar al personaje de villano. Igual, a pesar de que tiene el contador de tiempo y sabes que va a durar 2 horas, se te hace eterna la película. Me gusta más Danny Trejo con las trencitas de la princesa Leia, la neta. Ah, sí. Sí. Y pues sí, esa película ahorita también le están promocionando. La llegué a ver en los cortos de El Despertar de la Fuerza. Bueno, sí, comerciales previos a los avances de películas. Bueno, pues ya con esto vamos a cerrar el tema. Pues digo, podríamos quedarnos horas y horas platicando tú, de este año. Faltas tú. ¿No? ¿Ya había dicho al principio? Esa tensión. Oh, es que yo no di detalles. ¿Qué pasa, abuelo? Ya quieres tu control. No, chévere. No, bueno, sí, va a ser un año memorable. Fue un año que tuvo películas buenas, aunque en lo general fue un año relativamente mediocre. Porque sí, la verdad es de que sí siento que las películas taquilladas fueron para satisfacer realmente a un público generalizado, y las películas de que realmente pues pelearon Oscars y todo, pues no fueron tan consideradas por el público, pero pues ahí están, ganando premios, reconocimientos, y que pues la verdad, pues digo, por lo menos nos fuimos viendo a un mexicano llevarse un Oscar llevándose un Oscar como mejor director, como mejor productor, y haciendo que hasta Donald Trump hiciera el berrinche de su vida, ¿no? Fue un año de la nostalgia, la verdad. Sí, de hecho, un año muy nostálgico también. La verdad es que poco a poco nos vamos dando cuenta que el cine nos hace de notar que ya estamos cada vez más viejos, pero eso es triste, eso es una triste verdad. En fin, pues yo con esto vamos a cerrar el tema. La verdad es que quienes nos acompañaron en el Cinemás durante todo el año, muchísimas gracias. Qué padre que nos hayan acompañado en este 2015, tan lleno de experiencias. Esperamos que el próximo año pues tengamos todavía más experiencias que platicarles aquí a través del Cinemás. Bueno. Lástima que te Bueno, vámonos a los estrenos. Permíteme tantito, acá está Eliseo 316 comentando que en especial la Mole es uno de los personajes que echaron a perder. Visualmente se veía bien, pero pues era como ver a un adolescente. Sí, de sí, piedra. Sí. Bueno. Y Eliseo también dice que Chapi no estuvo tan mal, así que no. Cristian no es el único que creyó que Chapi es buena. Bueno, ok, vámonos a los estrenos del próximo fin de semana, que son los primeros estrenos del año. Que digo, yo sé que van a seguir viendo Star Wars, yo los conozco muy bien, pero bueno, hay varias películas interesantes. Tenemos La Verdad Oculta o Concussion, como se leía en español, el original en inglés, Contusión, que es una película donde Will Smith interpreta a un neurocirujano que ha empezado a notar muchas coincidencias en los problemas mentales que sus pacientes, exjugadores de la NFL, han manifestado, para darse cuenta que todas tienen la misma razón: los choques de cascos durante los partidos, o aquellos golpes que se dan los jugadores con la cabeza, con las sombreras, con los cuerpos de otros jugadores, y esas conmociones que a la larga causan secuelas, lo cual va a hacer que emprenda una cruzada para que la NFL corrija su postura. Pero ya sabemos, la NFL pues de esa época pues sí estaba más interesada en el espectáculo que en la integridad de sus jugadores. Entonces vamos a ver todo el drama que se genera alrededor, ¿no? También tenemos Alvin y las Ardillas, Aventuras sobre Ruedas. Bueno, esta vamos es la cuarta entrega. Es que ya están rucos, van en sus sillas de ruedas. Oye, casi... Esta película, que tuvo el infortunio de estrenarse el mismo fin de semana que Star Wars en Estados Unidos, es la cuarta entrega donde vemos nuevamente a Alvin y las Ardillas, ahora pensando que David Seville, su dueño, ha encontrado el amor de su vida en otra ciudad, lo cual va a hacer que las ardillitas tomen un automóvil e intenten llegar antes que ellos para evitar la boda, ¿no? Lo cual, pues de ocurrir, podría ser la causa para que David los deje solos, ¿no? También tenemos Un Hombre Ideal. Esta cinta francesa se ve interesante, de un aspirante de escritor que encuentra unos manuscritos de un hombre que murió tiempo atrás y no encuentra inconveniente en tomar prestados sus manuscritos para hacer una novela exitosa y atraer el odio y persecución de alguien cercano a este hombre que sabe toda la verdad. También tenemos Frente al Mar, protagonizada por Brangelina, sí, Brad Pitt y Angelina Jolie Pitt, quienes protagonizan esta cinta dirigida por la señora Jolie Pitt, donde una pareja en plena crisis matrimonial busca reencontrar significado a su matrimonio en un viaje a las costas francesas. Ambientada yo creo que se iban a agarrar a balazos. Eso, yo creo que eso fue lo que hizo falta en esta película, ambientada sí. En plena década de los 80s, diciendo que, y yo creo que la cinta está retratando los años 70, actuales. ¿No? 70-80, sí, más o menos. Y dicen que la cinta retrata eventos reales, yo creo que de ellos, problemas matrimoniales entre ellos. El cumple de la abuela es la primera película mexicana que debuta este año, el próximo año, o sea, hace el próximo fin de semana. Ah, bueno, una comedia con todo, estamos con todo, vamos por otro Oscar. Sí. Cuatro hermanos que enfrentan sus crisis personales van a celebrar el cumple de la abuela, sin saber que su padre, un alcohólico empedernido, llevará su nuevo amor a la fiesta. Y luego preguntan en el mercado nacional, ¿por qué le dan preferencia al cine norteamericano, eh? A Navidad, o sea, con los Cooper y cosas así, ¿no? Bueno, que no se vaya a enojar Kike, que sí le gustó la película. Y finalmente tenemos En la Mente del Asesino, que es una película con Colin Farrell y Anthony Hopkins, quienes protagonizan esta cinta donde un policía del FBI une fuerzas con un experto en medicina forense, que curiosamente se llama John Clancy, no sé si le suena el nombre, como de que escribe libros, para enfrentar a un peligroso asesino cuyas habilidades son sumamente superiores a los de los dos protagonistas. Entonces, el que escribe el libro se llama Tom Clancy. Tom Clancy, sí, pero qué curiosidad que se apide igual que el escritor, ¿no? De hecho, así se llama también el jefe Gorgory, pero en la región 1. Sí, pero en fin, pues ya tenemos ahí los estrenos. Se ve interesante La Verdad Oculta. Creo que es una película que podría darnos otro nominado al Oscar. Pero yo pues, le tengo fe a Frente al Mar. Habrá que ver, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos los estrenos y vamos a empezar a despedirnos, muchachos. Pues entonces vamos empezando las despedidas, las últimas despedidas del año, para empezar también a despedir el año. Primero que nada hay que despedir al buen abuelo Kraken. Bueno, abuelo, chicos, estás despedido. ¡No! Marco, bueno, chicos, muchas gracias por haberme dejado participar. Nos contratamos para el otro ¿Cómo año? Crees, abuelo? ¿Cómo crees? ¿Verdad? El año. Era ayer eso. Bueno, chicos, muchas gracias a todos ustedes por habernos dejar entrar, habernos dejado entrar a sus vidas, ¿no? Creo que ese simple hecho es padrísimo para todos nosotros, y que estén cada semana escuchándonos, ya sea por medio de del live stream o por medio del podcast, pues eso también es muy padre. ¿Qué más les puedo decir? Los esperamos la semana que viene. Vamos a tener otro podcast, como siempre. Y pues seguiremos hablando de películas. De aquí hasta pues lo que el cuerpo nos dé, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, abuelo. Y ahora sí, también nos despedimos de una vez del buen Marco. Vamos a romperlo. Estoy despedido. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este Cinemás, en este y en los anteriores Cinemás a lo largo de este año. Qué bueno que han estado aquí. Pues ya saben que no somos una fuente ilimitada de conocimientos, pero más bien una referencia para que se puedan dar una idea de lo que pueden ver en cine y puedan tomar, incluso ver por su cuenta sus propias películas y después comentarlas con nosotros para que vayan participando en el podcast. Igual, pues esperamos hayan tenido feliz Navidad la semana pasada, ahora este jueves pues ya año nuevo, esperemos que se la pasen bien con la familia y que tengan muchos temas cinéfilos que comentar, muchas referencias que les hemos compartido, y pues ya para que sepan que Han disparó primero. Y también antes de terminar mi despedida, pues la próxima semana, aparte del Cinemás, nos toca a Traps y a mí el primer lonche, chocolonche. Y pues para que se estén al pendiente, porque vamos a tener un regalillo por ahí. Y tal vez vamos a preparar algo interesante ahora que se viene la pretemporada de la NFL. La postemporada, sí. Perdón. Sí. Y no me queda más que decirles larga vida y próspera. Y hagan de cuenta que estoy haciendo un saludo vulcano. Ok, bueno, y también nos despedimos del buen Emanuel. Que se quedó este año, ya otro añito más. Ya que todavía me acordé porque Trump me hizo recordar cierto trauma de hace un año que tuve que ver cierta película. Pero no, muchas gracias a la gente que nos ha escuchado este año. Espero que les haya agradado todas las películas que hemos planteado, que hemos propuesto, porque realmente, si alguna vez quieren que reseñemos en especial que vaya a salir de estreno, pues que le hagamos una especificación, díganlo sin problemas, podemos darle una reseña especial solamente para ustedes y para que también ustedes puedan comentar de ella, ¿no? ¿Okay? Así es. Porque el programa es para ustedes y gracias por escucharnos y darnos su retroalimentación, que es lo más importante. Recuerden que tenemos reseñas ahí en Reset, ¿no? Y hagan sus comentarios, no sean malitos. La retroalimentación, sí. ¿Es el recalentado? También. Y bueno, por último y no menos importante, el buen Cristian. Panda, ay, ¿qué les digo? Muchísimas gracias por habernos acompañado un año más. Yo llegué a este programa y fue el primer podcast que hice prácticamente en mi vida. Me siento muy orgulloso a ver hasta dónde hemos llegado con el programa y hasta dónde he llegado yo, y obviamente es gracias a todos ustedes. Entonces, espero que lo sigan escuchando, espero que les siga gustando cómo lo trabajamos, cómo nos preparamos, qué es lo que hacemos y qué es lo que decimos. En ningún momento queremos faltar el respeto con algo de racismo, cosas de ese estilo, son meros chistes, relájense un poco. Si es que no tienen ese humor, bueno, intentaremos moderarnos lo más que se pueda. Oye, Cristian, ese humor afroamericano. Cristian, sí. ya superaste la barrera de los 100, ¿verdad? Uf. De los 100 podcasts. Supongo, no sé. yo hago uno cada semana del Cinemás y la verdad es que no me he puesto hasta ahora a contarlos, pero estoy muy orgulloso de estar aquí. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Recuerden que estoy en Twitter como @JoseOrtiz_. Y bueno, nos escuchamos el jueves porque vamos a ver si podemos lanzar el último launch del año, que va a ser el Launch Geek. Y bueno, nos escuchamos pronto. Ok, entonces con esto, pues si Cristian y Omar hacen la hazaña, entonces este es el penúltimo podcast del año, aunque sí es el último Cinemás del año. Bueno, pues digo, antes de dar mi despedida, pues recordarles que, pues bueno, ya que tengan listo el Lonche Geek Cristian y Omar, pues ya lo vamos a tener en el sitio aquí en rcdmx.reviews/podcast y en nuestro canal de iTunes, que es iVoox, y también en iTunes. que también es RCDMX. Bueno, pues también recordarles que el próximo lunes tenemos Flashback. Ahí el equipo va a lanzar su primer podcast del año, cada 15, bueno, como ustedes saben, ocurre cada 15 días, y ya el próximo lunes el equipo de Kike y de Sorcerer, pues ya van a tener ahí listo su podcast para que lo escuchen. Y claro, como dijo Marco, el próximo miércoles de la, bueno, o sea, el miércoles de la próxima semana, pues ya tenemos ahí el primer chocolonche del año. Y pues estén al pendientes porque pues ya se acaba la temporada en la NFL y seguramente, y nosotros queremos cocinar algo especial para que pues también estén al pendiente de la postemporada, que pues, la verdad es de que digo, va a ser algo corto, pero pues digo, en nuestro caso no cubrimos toda la temporada, pero vamos a echarle muchas ganas para que ustedes puedan pues está al pendiente de los partidos. Bueno, vamos a despedir a la gente que está en el chat. Compartir nuestro fanatismo por el América. Sí, aunque pues yo no voy a ser tan fanático en la postemporada, ¿verdad? Pero bueno, no hay problema. En fin, vamos a despedir a la gente que sobrevivió al programa, a Cristian, a Dios Dinero, a Elisa 316, a Goku y a Submarco, a todos muchísimas gracias. Ahí un agradecimiento a M. Medina, a Futuro Hello y a todos los que nos siguieron durante el año. Adiós Dinero. Besos, también. Abrazos y a Dios Dinero también. Así que a todos ellos un abrazo y que pues gracias por compartir su tiempo aquí en el chat. Del lado del Mixler, pues bueno, también ahí les agradecemos a Giovanni Basulto, a Danilo J. Cervantes, a Héctor Padrón y a mucha gente, y a Rodolfo Arango, quienes nos compartieron su tiempo, sus oídos aquí en el canal de Mixler, y a las 8 personas anónimas que nos están escuchando ahorita y que nos han identificado. Entonces, a todos muchísimas gracias por habernos escuchado. Les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 10 de la noche para que ustedes, pues, ahora sí que nos escuchen en vivo aquí a través de rcdmx.reviews/live o en nuestro canal de Mixler, que es rcdmx. Pues ya, ¿qué me queda decirles? Pues este es el último Cinemás del año. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este largo camino durante el 2015 y esperemos que tengan un exitoso 2016, que todos los proyectos que empiecen se hagan realidad. No hagan propósitos, háganse objetivos. Si ustedes hacen objetivos, los van a cumplir. Si hacen propósitos, no los van a cumplir. Entonces, y si su propósito es ver mejor cine, excelente. Sigan escuchando este programa para que podamos guiarlos en el camino correcto. En ese caso es su objetivo, ¿no? En este caso es un gran objetivo. Si es un propósito, bueno, mejor escuchen el Cinemás para que lo hagan un objetivo, ¿no? Bueno, pues ahora sí, nos despedimos. Que la pasen muy bien en este fin de año y pues que tengan un 2016 de película. Es lo único que me queda decirles en este Cinemás número 178, que es la edición del podcast de los cinéfilos, del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de RCDMX. A nombre de todos, y yo soy Juan Carlos Barbosa, me encuentran en Twitter como Trapsan, que se la pasen muy bien y que tengan una semana de película. ¡Feliz año! ¡Hasta luego! Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de RCDMX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.